Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo están? Mis condolencias. El Deportivo de La Coruña muy mal, ¿eh? No, yo creo que... ¿Cómo que no? No, ha sido porque... cuatro, ¿no? 4, sí, no, 3-1, 4-1, yo lo he dejado con el 3-1, entonces no sé, pero bueno, es absolutamente normal, porque los Osasuna es un equipo extraordinariamente superior al Deportivo de La Coruña. ¿Estás muy enfadado con el Deportivo de La Coruña? No, que va, pero yo soy siempre muy realista. Otros años he dicho, el Deportivo va, ¿dónde va? Y va a estar ahí, y digo, este año el Deportivo tiene un buen equipo para aguantar en segunda división. Claro, si fueras del Racing de Santander, como es Carlos Canales, pues estaría más conforme, ¿verdad, Carlos? Buenas noches. Buenas noches en el Madrid, pero bueno. No, pero es verdad que mi tío decía siempre que el Racing no podía bajar porque siempre había equipos peores. Entonces le decía a Bruno que esté tranquilo, que hay dos equipos por ahí vascos. No, pero que tienen llevado un camino este año. No me preocupa tampoco especialmente, yo soy del Deportivo y lo defiendo. No bajar, hombre, no bajar. Y dije al comienzo de temporada que no tiene equipo para mantenerse en primera, claro. Y lo mantengo. ¿Veis? Pues sí, por eso. Entonces, sí. Bueno, pues no pasa nada. Tocará el año que viene intentar ganar en segunda. De todas maneras, no es una broma. No puede bajar a segunda en caso de Racing un equipo que tiene un delantero centro de 2 metros 2. Seguro que no baja. Jesús Callejo, como es de la cultura leonesa, pues claro, no tiene problema. Está acostumbrado a el año, sufrir. El año que viene. Ahí sigue. Ahí vienen los hoyos profundos. De... ya le he perdido la vista. Ya creo que ya está en segunda B, pero no sé en qué parte de... De la segunda vez, vamos. ¿En qué parte de la incógnita, no? ¿En qué parte de la incógnita, no? Es el eterno equipo con aspiraciones, como le pasa a tantos, ¿no? Por otra parte, bravo, la verdad que no soy seguidor de la cultura leonesa. Me interesa el fútbol, pero me interesa siempre un poco desde fuera. No soy nunca de ningún equipo. Pero sí que me atrae muchísimo que estos equipos históricos, ¿no? Como ahora pasa con el Real Sociedad, el Athletic Bilbao, que estén ahí luchando, ¿no? Para no descender, y se podría dar esa paradoja. Yo por eso no creo que el Depor baje. Hay otros candidatos como el Nasti, que también está haciendo méritos para intentar bajar. Por ejemplo, uno de los goleadores hoy del Nasti, que es una demostración de por qué el Deportivo va donde va, que es Rubén. Uh-huh. Rubén. Las ventas del Deportivo de este año y lo que va a seguir vendiendo, y pues esa es la causa, ¿no? Es como la bolsa cuando sube que vender para hacer caja. Yo recuerdo que existió un equipo de hockey sobre patines en España que fue el mejor equipo posiblemente de la historia. Era el Liceo de La Coruña. Ah, sí, el Liceo. Llegó hasta sí, lo sí. más alto. Tenía al mejor Martinazo, al mejor jugador de la historia del hockey. Llegó a lo más alto. Luego se hundió. Se hundió por lo mismo que se puede estar hundiendo el Deportivo de La Coruña. Yo recuerdo que el presidente del Liceo se apellidaba Lendoiro también. Ah, también. Ah, bueno, claro, es el mismo. Es el mismo. Estos periodistas son tremendos, ¿eh? Sí, sí. Como sí. rastrean, ¿eh? Sí. Que es a hueso. Y lo pasan mal, ¿eh? Bueno, por cierto, vamos a empezar, venga, vamos a entrar con lo duro, Carlos, porque resulta que Adolf Hitler también tuvo intimidad, también tuvo sus momentos íntimos con Eva Braun. Incluso esta, pues le filmó en diferentes ocasiones. Lo que pasa, claro, se apostaba detrás del género mudo, del cine mudo, y no se podía saber qué diantres estaba diciendo Adolf Hitler cuando Eva Braun le filmaba. Ah, pero los tiempos cambian, que es una barbaridad. Claro, aquí viene la cosa digital, la informática, para echar un cablecito, y han creado un programa. Efectivamente. Y gracias a ese programa se ha interpretado lo que decía Adolf Hitler. Han traducido, bueno, han convertido en sonido y en voz todas las conversaciones de película muda, obviamente, de las que disponemos de la vida íntima de Hitler, de las cuales la mayor parte, efectivamente, como bien has dicho, fueron grabadas por la propia Eva Braun. Eva Braun, sí. Con una cámara de cine de bastante buena calidad, pero que obviamente no recogía el sonido. Probablemente eso hizo, en cierto modo, que el siniestro dictador nazi y la que luego fue su mujer, su amante en la época... Y qué fiel le fue. ¿Eh? Sí, pues que hablaran con cierta libertad de cosas que obviamente jamás hubieran dicho si hubieran pensado que un micrófono podía captar el sonido. Incluso en su mayor prepotencia probablemente se hubieran contenido. Sin embargo, no pensaron que la tecnología iba a cambiar esto. Y es que Frank Hoepner, un especialista en informática y en lectura automática de labios, ha desarrollado un modelo de ALR, de sistema para identificar la lectura de labios, que lo que hace es reconocer, bueno, es un especialista informático en reconocimiento de habla, y lo que han construido es un sistema que permite convertir todo el movimiento de los labios, una vez conocida obviamente la fonética alemana y la forma de pronunciar austriaca que tenía Hitler, bueno, cualquier persona que hablara en alemán, sí, que permite a través del movimiento de los labios convertir ese movimiento en sonido y por lo tanto saber exactamente qué era lo que se estaba diciendo en cada conversación. No deja ser curioso que algunos de los elementos de momentos no deja ser pues obviamente parece una cosa, una rareza, ¿no? Sin mayor importancia. Pero puede ser interesante cara al futuro, por ejemplo, para conocer ciertos elementos de la vida privada. No solo de Hitler, sino del entorno, del equipo, del partido nazi que le rodeaba. Sí, sí, por sí. ejemplo, hay una escalofriante conversación, no con Hitler, sino entre Himmler y Heydrich. Heydrich, para los que oyentes que lo desconozcan, era uno de los líderes nazis más próximos a Himmler, era uno de los líderes de las SS. Él le mató un comando checo en Praga, enviado desde Inglaterra, en el año 42, y como consecuencia de su muerte, un pueblo checoslovaco fue borrado del mapa, sí. que se llamaba Lidice, porque decidieron destruirlo entero, en castigo por lo que habían hecho. El caso es que en una de las conversaciones entre Himmler y Heydrich, le dice Himmler al otro, ahora es que estoy muy ocupado con ese proyecto. Entonces, claro, uno cabe pensar a qué se está refiriendo como ese proyecto justo cuando la conversación coincide en la época de la solución final de los judíos. La verdad es que las conversaciones de Hitler y Babra, lo que se ha publicado hasta ahora, es obviamente algo de lo más trivial y de lo más tonto. Bueno, pero conversaciones, dínoslo, Carlos. Meramente, sí, le dice, por ejemplo, Hitler a Eva Braun, ¿para qué estás filmando un hombre viejo? Yo debía filmarte a ti. Mira que, o en que, otra, hablas de un vestido que no te sienta bien, imagínate mis problemas. Bueno, conversaciones meramente triviales, salvo algunas que bueno, traslucen... Que también, estas conversaciones triviales también definen al personaje, ¿eh? Sí, algunas, pero en otras, por ejemplo, se le ve por dónde iba. Por ejemplo, hay un niño que está jugando con ellos y le dice al niño que se le acerca, eres un niño muy valiente, un día vas a ser un buen soldado. Ya la está definiendo su mal futuro al pobre chico. Entonces la verdad es que a la larga lo más interesante que se puede sacar de este tipo de trabajo, que va a formar parte de un documental que emitirá el Canal 5 británico, va a ser probablemente el momento en que se puedan analizar conversaciones, probablemente conversaciones dichas a veces, muchas veces sin pensar, delante de una cámara que está firmando a lo mejor a una instancia razonable, no tanto del entorno privado de Hitler, sino de, por ejemplo, del entorno privado de Hitler con su Estado Mayor, con los generales, comentarios entre los propios generales. La verdad es que la tecnología está avanzada, va a permitir darnos una versión bastante interesante en el futuro de la historia, por una vía, pues la verdad que nunca se había pensado. Sí, la verdad es que hay filmaciones muy interesantes, efectivamente, en esa guarida de claro, del lobo, o incluso imágenes o filmaciones de comentarios que se puedan acabar sí. teniendo o captando, no tanto de los protagonistas de la propia imagen filmada, de los que están siendo captados por la cámara, sino del entorno que los rodea, donde hay generales, oficiales, altos cargos de la administración, gente sí. del partido, en este caso nazi, donde conversaciones, a lo mejor dichas un momento otro, una palabra, pues pueden sacar cosas que a lo mejor en principio son anecdóticas, pero que a lo mejor a la larga pues nos facilitan más información sobre el entorno privado. Hombre, del Führer. A mí me llama mucho la atención esta frase de decir, ¿qué haces filmando a un viejo? ¿Debería yo filmarte a ti? Sí, eso se le entiende como piropo a Eva Braun. Sí, obviamente, claro. Sí, o sea, que la quería, ¿no? Con esto de... Sí, bueno, se puede ser un nazi maravilloso y querrá a tus perritos y a tus abuelitos. Hombre, ser un psicópata y un asesino. Es que son cosas que no tienen nada que ver, que a veces nos confunden porque nos impiden darnos cuenta de que el mal forma parte de los seres humanos. Que los malos son seres humanos también. Hitler tenía... Esas cosas se olvidan a veces mucho. Tenía adoración por sus pastores alemanes. Sí, efectivamente. ¿Sí? Es decir, es que el intentar demonizar es lógico, el intentar demonizar al contrario es lógico, porque es la única manera al deshumanizarlo de permitirte actuar contra él de una manera violenta. Pero la verdad es que lo cierto es que incluso las personas más malas tienen también rasgos humanos de comportamiento bondadoso. ¿Por qué no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Quería mucho a su pastor alemán, Blondie. Lo cual no le impedía a lo mejor eso, pues ordenar en un día la destrucción de un pueblo en Bohemia entero. Y fue tan caritativo con el animalito que le dio a probar el cianuro antes de tomarlo él. Y murió, claro. Y murió. Bueno, pues las historias de Adolf Hitler que siguen provocando debate y siguen llamando la atención. Y ahora mucho más gracias a este programa informático que nos va a permitir averiguar qué narices decían en aquel mundo mudo, entonces las películas no permitían otra cosa y cuando se filmaban pues eran así. Bueno, Jesús. Mira, por cierto, quería para acabar una nota muy curiosa que le oyen decir a Hitler, en la conversación está diciendo, le miré a través de la mesa al comedor y entonces supe que lo que dicen es cierto, que los cerdos comen la carne de los suyos. Bueno, pues esa referencia la hace Hitler sobre Göring. ¿Sobre Göring? Sí. ¿Sobre Hermann Göring? Sobre Hermann Göring. Sobre su propio mariscal del aire. Yo me imagino ya esas conversaciones, ¿no? Qué bien te sientas vestido rojo, ¿eh? Voy a invadir Rusia. Por cierto, ponte a la derecha. Qué mal me cae Göring. Esto lo diría antes o después de que Göring le prometiese un puente aéreo inacotable con Stalingrado. Probablemente antes. Probablemente antes. Luego puede ser peor la opinión. Sí. Bueno, Jack el Destripador, Jesús, que tenemos aquí la cara ya de Jack el Destripador y no corresponde corresponde a la del príncipe Alberto, ¿eh? Claro. Bueno, tenía bigote, ¿eh? Eso sí. O sea, que el príncipe Alberto tenía bigote. Yo cuando he visto el retrato robot, desde luego es de un facineroso de mucho cuidado, claro, me deja un poco igual, porque ¿quién te dice que no llevaba un bigote postizo? O sea, que tampoco nos va a dar demasiada pista, ¿no? Ahora Scotland Yard nos dice que no necesariamente tiene que ser un cirujano. No, exactamente. Todo viene... Y decimos todo ya. Desmiente además, o intenta desmentir un poco también la hipótesis conspiracionista de la conspiración real, incluso masónica, ¿no? Que algún escritor puso en boga. Bueno, pues también este documental va un poco en esa línea. Un poco comento, ¿no?, cómo surge todo esto. Todo surge alrededor, pues eso, de una investigación, gracias a las nuevas técnicas informáticas que hay, sobre los distintos, o las versiones de los distintos testigos, porque sí que hubo testigos. Aquí hay que desmitificar a lo mejor una mala leyenda que ha surgido alrededor del personaje, pensando que siempre lo hacía la mayor impunidad y que nunca hubo nadie que le diera. Y sí que hubo gente que le dio. Otra cosa es que ese personaje fuera o tuviera por lo menos esas características físicas que ahora se le quieren reconocer con este retrato robot, ¿no? Bueno, pues lo que se está explicando son esas nuevas técnicas policiales de un grupo de expertos que se va a retransmitir toda esta información, todas estas conclusiones en un documental por la televisión británica que se va a difundir este próximo martes. Y este documental que lo hace la cadena Atlantic Production, pues lo que intenta es no solo dar a conocer ese retrato robot, que por cierto ya en algunos, he visto algunos reportajes en televisión donde ya aparece ese retrato robot, sino entrar a saco en algunas de las teorías más difundidas de Jack el Destripador, en teoría, y sobre todo la teoría conspiranoica, que es la que más adeptos en principio tienen. La encargada de hacer este trabajo ha sido Laura Richards, que es la jefa del comando de Scotland Yard, pues que está encargada, fíjate qué trabajillo tiene, de los crímenes más violentos, y es la que ha investigado, debe ser un poco por su experiencia, sobre todo porque también le tiene cierta simpatía, entre comillas, el personaje, la que se ha encargado de crear un equipo de especialistas en los que se incluyen patólogos, historiadores y expertos en la elaboración de perfiles criminales. Entonces han ido recogiendo toda la información, no es que haya demasiada, pero toda la información respecto al personaje, y se ha hecho lo que hasta el momento se considera el retrato robot más exacto, tanto en términos físicos, como geográficos, como psicológicos, de este asesino londinense. ¿Y qué es lo que revela este retrato robot? Bueno, pues lo que revela es que estamos hablando de un asesino que tendría entre 25 y 35 años de edad, moreno, bigote negro, pero vamos, un bigote casi a lo Pancho Villa, de verdad que llama la atención, sí. Cejas espesas y una cara muy angulosa. En palabras de Richards, el hombre daba la apariencia de ser perfectamente cuerdo, es decir, bueno, que si lo hubiera pillado Lombroso, César el Lombroso, le hubiera dicho que por esa fisonomía y por esa frente tan despejada ya era un asesino nato, ¿no? Sí. Pero bueno, ya sabes que esas teorías ya están totalmente discutidas y en entredicho. Pero lo que sí habla esta investigadora es que, bueno, todas las características indican de que era una persona perfectamente cuerda, sobrecogedoramente normal, cito textualmente, y sin embargo capaz de crueldades más las crueldades más extraordinarias. Evidentemente, siempre pasa lo mismo, cuando hay un asesino, sea en serie o no sea en serie, todo el mundo comenta lo mismo, de que es un personaje normal, o que por lo menos era una persona que no despertaba una serie de sospechas como para suponer que iba a matar. Pero es lógico, nadie va llevando en la frente lo de nació para matar, ¿no? O sea, que eso es una cosa lógica, por otra parte. Y lo que hace, bueno, la altura estaría entre 1,65 a 1,69 de estatura, ¿eh? O sea que bueno, no era muy alto el personaje. Lo que pasa que sí, siempre iba con un gran, bueno, pues una especie, ¿no?, de túnica, otros lo describen como abrigo, que le llegaba casi hasta los pies, y se le veía siempre pues de una forma muy fugaz, además camuflado por la niebla londinense de Whitechapel. Todo eso son características. Así que cuando yo he visto ese retrato robot, pues bueno, me he ido directamente a mi archivo de Jack el Destripador, que cada vez es más numeroso, ¿no?, por las nuevas teorías que hay sobre este personaje. Digo, vamos a ver qué personajes tienen bigote o qué personajes pueden corresponder con la fisonomía que nos está, bueno, pues demostrando de alguna manera este retrato robot. Y bueno, me he encontrado con varias sorpresas. Primero, en principio, el primer sospechoso, el príncipe, ¿no?, el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clares, el nieto de la reina Victoria. Pues tiene bigote, no tiene esa corpulencia, o por lo menos esos rasgos tan adustos que aparecen en el retrato robot, pero bueno, no habría que descartarle por lo menos como sospechoso con bigote. Ya, hombre, Jesús, pero en aquel tiempo yo creo que el 80 o 90% de la población masculina y buena parte de la femenina británica tenía bigote. Pues sí, por eso digo que tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, llama la atención, porque es verdad que hay sospechosos, pues que se sepa que no llevaban ese bigote. Por ejemplo, Walter Sykes, el famoso pintor, ¿no? Sí. Pues no llevaba bigote, con lo cual ahí en principio quedaré descartado. Ya digo que queda descartado de una forma muy relativa. Sí. Pero otros sospechosos con bigote. Esto es una pequeña investigación que yo he hecho, pues basándome en esos retratos de época. Otro sería Joseph Barnett, el otro sería el doctor Neil Crean, otro es George Chapman, este es uno de los que más se oye, ¿no? El famoso cirujano polaco, y otro sería James Maverick, también otro de esos nombres recurrentes como sospechosos principales, ¿no? Ese comerciante de algodón de Liverpool, que sobre todo fue implicado con ese diario que dice que apareció en el año 1993 y que luego se demostró que no era de James Maverick. Y todos estos llevaban bigote. Todos estos llevaban bigote. ¿Quién no llevaba bigote? Si hiciéramos una investigación chabacana, diríamos, bueno, vamos a descartar unos cuantos sospechosos que son los que no llevan bigote. Walter Sykes este, que es Walter Sykes, en el que más ha insistido precisamente, es el que no llevaba bigote. No llevaba bigote. Otro, Aaron Kominsky, el que siempre se ha hablado de que podía ser este barbero polaco, ¿no? Que además una de las últimas investigaciones que se ha hecho apuntan también a él, ¿no? Pero este es el sospechoso número uno que tuvo, por ejemplo, el inspector jefe Donald Swannon en la época que lo investigó. Él siempre pensó que había sido Aaron Kominsky. Bueno, pues este no lleva bigote. Otro que no lleva bigote es el abogado, también que fue también incriminado, que era Montague John Druitt, pues tampoco lleva bigote. Y no lleva bigote por razones obvias, aunque después de lo que acabas de comentar, Juan, habría que cuestionarlo, que era Jean la Destripadora, la mujer. O sea, que podría ser que fuera ella y que se pusiera ese bigote postizo precisamente pues para aparentar esa fisonomía de hombre, ¿no? Eso, una de las últimas, no, ya no digo la última porque en cualquier momento sale una nueva teoría, pero de las últimas teorías que se han barajado, algunas he comentado alguna vez en las tertulias, porque ya sabéis un poco la afición que tengo por este personaje, sí. Pero vuelven otra vez a indicar que era una mujer. Y todo viene a raíz de esa nueva investigación de la Universidad de Brisbane en Australia, además hace muy poco, en junio del 2006 es cuando salió, por los restos de la saliva, buscando el ADN, dicen que lo que han llegado un poco a la conclusión, por lo menos la primera conclusión de esas investigaciones que todavía están en marcha, es que esa saliva correspondería a una mujer. Así que bueno, volvería a tener otra vez predicamento la de... Sí, es la teoría de Conan Doyle. ¿Eh? Conan Doyle, dentro de su machismo de la época, decía que el asesino se disfrazaba de mujer. Pero la conclusión a la que llegó de por qué lo hacía, de por qué tenía que ser alguien que escapaba vestido de mujer, es muy interesante cuando él lo publicó en la prensa de la época, y la verdad es que es... Con lo que muchos volvieron a pensar en el príncipe Alberto. Porque, claro. Ahí sí, con el duque de Clarence, efectivamente. Sí, pero que es interesante porque a lo mejor, es la tecnología la que resuelve finalmente. Sí, sí. Bueno, yo es que estoy convencido que ya saben quién es el asesino. Yo creo que lo sabe de cabeza, Juan, y es posible. Lo sabe porque hay cartas, hay saliva, hay caligrafía, en fin, hay testigos, hay retratos robots. ¿Cómo no van a saber? Si tampoco hay tantos sospechosos. Y es más, si ya nos ponemos en plan alocado, yo creo que lo saben desde septiembre de 1888. Esa es la teoría de la preciosísima película Asesinato por decreto. Asesinato por decreto. Bueno, pero es la teoría conspiranoica. Claro, es la teoría conspiranoica que vincula a los clanes. Pero como había que justificar de alguna manera, las que qué genial idea meter a por cierto, ¿sabéis que se ha hecho una encuesta? Es una cosa muy graciosa que me ha ocurrido esta misma noche, ¿no? Porque una de las llamadas que recibí esta noche es la de nuestro amigo Xavi, ¿no? Que sabe entero, y me comenta eso, y dice, ¿sabes que hay un retrato robot? Digo, sí, lo sé, además es una de las noticias que voy a proponer para la tertulia. Y me comenta... Es un famoso riperólogo. Sí, riperólogo, además, bueno, posiblemente uno de los futuros biógrafos de Jack el Destripador. Bueno, pues me comenta que acuda a la página de Cassettebook.org, que es la página más conocida dentro de todos los riperólogos, ¿no? Donde más noticias se dan de Jack el Destripador, y me dice que hay una encuesta, que se ha hecho una encuesta de distintas personas, pues sobre todo los que acuden a esta página, pues bien, son, si no especialistas, por lo menos interesados en la figura de este siniestro personaje, y se ha votado, hay una encuesta donde se ha votado quién puede ser, según ellos, Jack el Destripador. Entonces, bueno, pues entré en la página y he visto que hasta el momento hay 75.344 votos, o sea, es una burrada de personas. O sea, más de 75.000 personas que han votado a los que ellos creen que pueden ser el principal sospechoso en esta encuesta. Bueno, ¿sabéis quién es el que aparece en primer lugar en esta lista? ¿Quién? Josh Chapman. Qué curioso. Que tiene bigote. Por cierto, Josh Chapman. El segundo, James Maverick. El tercero, Francis Tambletti, que bueno, fue un médico de Estados Unidos no demasiado conocido, pero que le ponen en tercer lugar. El cuarto, Aaron Kominsky, cómo no. El quinto, Joseph Barnett. Bueno, por resumir, ¿Sabes dónde está la teoría de la conspiración? Estaría en séptimo lugar, que es la teoría de la conspiración del duque de Clades. Pero eso ya está muy constatado en internet. Cuando se vota, siempre se vota al contrario. Sí, no, eso está claro. Se vota al contrario porque no vas a ser tú, hombre. Lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, las 75.000 personas que han estado dando, bueno, a lo mejor son cinco y que te crean muchas veces, ¿no? Sí, pero bueno. En internet se tiende a votar lo raro. Sí, lo raro. De hecho, el principal sospechoso, el que más se ha hablado últimamente, que es Walter Sykes, está en el número 15, por ejemplo. Y el que está en último lugar, lo cual eso me parece lógico y estoy de acuerdo con ello, sabéis que uno de los sospechosos, la Reina Victoria, que se barajaron, no, todavía peor, porque bueno, al fin y al cabo la Reina Victoria estaría dentro de esa conspiración, ¿no? Era Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabéis qué? Hombre, es que era raro, es que era más raro. Ya le vale, ¿no? Yo votaría por Lewis. Yo creo que pensáis porque fue uno de los sospechosos. Muy bien, el número 22. No, pero Lewis Carroll era uno de los sospechosos por raro. Por raro. Había tanta gente que tenía manía por raro. Bueno, la acusaban de muchas cosas, ¿eh? La acusaban de todo. Por de pronto de hacer películas, la tenía la cuestión de fotografía pornográfica. De la época, considerada en su época pornográfica. Es verdad. Es un asunto muy poco conocido ese. Se ponía a niñas ahí en bolillas, que el tiempo era una pequeña rareza también. Sí. Matemática, era un tipo extraño, era lógica. El libro suyo es muy raro, me refiero sobre todo, The Race, la raza que no suplantará, que no me acuerdo cómo se titulaba en inglés. De Burr Linton. Sí, claro, eso es bueno. Ah, por eso te digo que es distinto, ¿no? Perdón. De Alicia en el País de las Maravillas y Alicia detrás de como se le considera un tipo muy raro, además vinculado a grupos esotéricos de la época, que por cierto estaba muy de moda porque también estaba Conan Doyle, pero es que Conan Doyle era el establishment, es distinto. Uh-huh. Tenía como decirlo, era otro punto de partida. Sí. Era un tipo que había sido corresponsal de guerra con la Guerra de los Boers, era diferente. Conan Doyle. Sin embargo, a Carroll le aceptaban, exacto, le consideraban un tipo muy extraño. Algo parecía a lo que le pasaba, por razones totalmente diferentes, a Oscar Wilde. Sí. Otro... Yo he hecho el perfil de Conan Doyle en el magazine, sí. Y contaba que a este hombre le inscriben en la Orden del Imperio Británico no por Sherlock Holmes, claro, sino por sus ensayos sobre la guerra. Efectivamente, y su obra sobre los Boers. Pero vamos, que es cierto, decir que es que formaban parte de entornos muy diferentes. Entonces, sí. ¿Cómo no van a aprovechar algo como lo del Jack el Destripador para vengarse de gente que les caía especialmente mal? Bueno, pues o sea, ya que les era fácil, les venía cómodo. Acabó con la vida de cinco mujeres en ese verano tan calentito de 1888 y ya ves, Bruno, acaban de detener ahora a un camionero alemán que seguramente se ha cargado a seis o más. Sí. Y esto no llama la atención de la opinión pública, ¿verdad? No. Apenas se comenta, ¿no? Es sorprendente, sí. Y sin embargo, este asunto de hace ciento y pico años, y seguimos aquí votando. Pero es que ahora hay que tener un nivel, está el listón muy alto, ¿eh? Sí, ahora tienes que estar ya en torno a los 100, 100 y pico para que te llame la atención. Sí. No, pero funciona por eso del interés de la opinión pública por los asuntos. No hay nada escrito, ¿no? No hay unas leyes que lo determinen, pero la información sobre este camionero alemán, que de momento, que se sepa, es responsable de todo eso, presuntamente responsable, pero bueno, con unos grandes indicios, tiene lugar. La noticia y surge al mismo tiempo que se está juzgando en Málaga a Tony King por el asesinato de Rocío Bánikov después de que haya sido condenado por el de Sonia Caravantes. No es una cuestión de que es peor asesino el que asesinaba más, no, los asesinos son malos de todos, ¿no? Pero ciertamente sorprende el poco interés que generó el suceso de este camionero en los medios de comunicación y el interés desmedido, excesivo, sí, e incluso peligroso para la determinación de una opinión por parte de un jurado popular. Es un interés que puede estar tan mediatizado como el anterior. Eso, y sin embargo, eso está explicadísimo, es muy sencillo, es por algo que es que el mundo es terriblemente injusto, es precisamente por la característica diferencial de las víctimas. Claro, yo no quería decirlo, pero es verdad. ¿Por qué hay que decirlo? Pues es la realidad. Mm-hmm. ¿Por qué O.J. Simpson se convierte en Estados Unidos en un juicio estrella y otros no? Pues precisamente en este caso, por la característica diferencial del posible asesino. Exacto. Es que son esos los elementos que hacen que una sociedad de consumo, de periodismo basura, que la nuestra, pues unas cosas llamen la atención y otras no. Eso es sencillo. Este camionero alemán, tenía en su suerte, probablemente si no hubiera matado a seis, que mataba a prostitutas. Claro. O sea, claro. Así de claro. O sea, el mundo es duro y es así. Sí. Y lo que ha llamado la atención es pura y única y exclusivamente porque es un asesino transnacional. Sí. Si no, no había salido ni una línea en la prensa. Pues posiblemente, sí. Sí, sí. Claro. Esa es una de las causas, las características de las víctimas. Hay víctimas de primera división y víctimas de segunda, ¿no? Qué triste, ¿eh? Qué duro. Y es así, ¿no? Y tan duro, pero es así. En algunos casos... Y vaya espectáculo que se está dando, creo yo, a todos los niveles, con el caso de Tony King, en donde en realidad no vamos nunca al fondo del problema. Por cierto, nos quedamos, porque yo también me meto. Una cosa sola. ¿Alguien cree, por ejemplo, que O.J. Simpson hubiera sido un juicio famoso si su mujer, fíjate, a pesar de que era una persona famosísima, obviamente hubiera llamado la atención, si su mujer no hubiera sido blanca? O sea, de todo el mundo en Estados Unidos también. Sí. Es que el problema de que una cosa llame la atención de la gente y de los medios públicos de prensa es que haya un entorno alrededor que facilite, bueno, pues esa extraña y malsana costumbre occidental actual de llevar adelante pues lo peor de lo que tenemos. Nos gusta. Ha retirado el libro, por cierto, este que iba a... Era increíble. El título era tremendo, ¿no? Y si lo hubiese hecho, es que era increíble. O sea, es que ya es pizarreo. Ha contado cómo hubiera hecho el asesinato de haber sido el responsable. Pero sobre todo, un grosero y un feo también. O.J. Simpson ya no lo vamos a calificar, ya sabemos todos de él, ¿no? Pero sí nos dice mucho sobre cómo funciona ese sistema judicial, ¿no? Es la democracia más grande del mundo, es una gran democracia, independientemente de sus gobernantes en determinados momentos, pero con una serie de taras, como el hecho de que O.J. Simpson se libró únicamente por tener dinero y únicamente por pagarse una defensa monstruosa. Sí. Y vemos cómo funciona el tema de los jurados en Estados Unidos. Hace dos o tres años una película lo explicaba muy bien, el dilema, ¿no? Cómo influir en un jurado popular, ¿no? Y cómo esa influencia parte de... No, pero lo que tú has dicho es perfecto. España no estamos mejor. Vas a comer el ejemplo perfecto de lo que ocurrió en el caso de... Pero es que sí, pero el sistema a ese nivel, el sistema judicial, creo que es algo... A nivel de la toma de decisiones, ¿no? De todos los procesos. Es más, a mí me gusta más el español. Sí. A mí también. Es decir, yo lo jurado popular no me parece correcto. Yo creo que la fórmula exacta, pese a que todos los problemas están antes, es la de un tribunal de jueces, es decir, lo que ocurre en la Audiencia Nacional. O un sistema descabinado, un sistema mixto, donde hubiera fijaos, jueces, más o menos equilibrados con legos. En la sentencia de O.J. Simpson, que es una sentencia de estas para recordar, para enmarcarla, le declaran no culpable, claro, el famoso no guilty de los Estados Unidos, pero le condenan a pagar una indemnización a las víctimas. A ver cómo se entiende eso. Es que no se entiende. Sí. Es que él perdió. No, digamos que es que él perdió el juicio civil y ganó el juicio penal. Que claro, se llevaban por separado. Claro. Es un disparate total. Usted no es culpable, pero tiene que pagar una indemnización por... Es decir, efectivamente... Por si hubiera sido. Claro, quedar bien con todos. Sí. Y no quedar bien con nadie. No, pero está claro que el jurado como institución, bueno, hay quien lo defiende con argumentos muy sólidos, hay quien lo ataca también con argumentos muy sólidos. Pase lo que pase, en cualquier caso, está claro que los humanos cometemos errores. Pero sí que es verdad que tiene razón Bruno en que la forma en la que sale a la luz pública determinado tipo de delitos y otros no, es bastante obscena y bastante repugnante. Sí. Lo que hay detrás es mucho calado, ¿no? Las cosas que van surgiendo en nuestra tertulia. Y vamos a hablar de una desaparición, Bruno, porque tenemos una oficina que hasta ahora gozaba de un pequeño presupuesto para ir catalogando, para ir pues más o menos haciendo listados con las anomalías, con hechos insólitos, cosas que ocurrieron en los Estados Unidos de América, ¿no? Sí, pero ciertamente es decir, la desaparición de este laboratorio está previsto para el próximo verano. No están claros cuáles son los motivos de su desaparición. La falta de presupuesto por un lado, la edad del responsable de ese laboratorio durante los últimos 27 años también es una causa, determinada desidia administrativa en los responsables de esta universidad en donde se encuentra, que es la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Estamos hablando del Laboratorio de Investigación de Anomalías del PIAR de Princeton, uno de los centros de investigación de fenómenos extraños más importantes del mundo, llevado, dirigido y conducido hasta el éxito, además, por Robert Young desde hace 27 años, una institución que ha albergado todo tipo de investigaciones, todo tipo de trabajos, pero además por individuos del más alto calado científico, profesores eméritos, profesores de esta universidad, personajes muy respetables. De hecho, el financiador durante los últimos tiempos del PIAR había sido nada más y nada menos que Rockefeller, que Lawrence Rockefeller, el representante de esta dinastía en su sección filantrópica, ¿no? Sí. El, no deja de ser curioso. No deja de ser curioso, no deja de ser curioso. Ha financiado muchos trabajos de estas características. Tanto Rockefeller, por un lado, como Robert Bigelow, que es otro de esos grandes magnates metido además a filántropo que apoya investigaciones de lo anómalo. Robert Bigelow es el dueño de muchas de las cadenas hoteleras de Las Vegas, y es allí en donde estaba una institución, el Instituto para el Avance de la Investigación Científica, que investigaba muchos casos de ovnis, casos de mutilaciones. Se hicieron trabajos extraordinarios y de repente, bueno, pues no encontró más dinero en el bolsillo Robert Bigelow y se hundió este colectivo a mitad de camino de investigaciones verdaderamente apasionantes. Y el laboratorio de investigaciones de anomalías, el PIER de Princeton, estaba efectuando, había efectuado a lo largo de la historia muchos trabajos realmente interesantes, 200 informes científicos, algunos de ellos publicados en el Journal of Scientific Exploration, una revista científica norteamericana. Esos 200 informes sobre todo tipo de fenómenos, desde fenómenos parapsicológicos a fenómenos ufológicos, a otro tipo de anomalías verdaderamente sorprendentes. En estos momentos, y hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con esta investigación que está en marcha y que esperemos que no se cierre cuando está a punto de dar resultados sorprendentes, este laboratorio es el responsable de una investigación de la que aquí hemos hablado en el último año, año y medio. Es la investigación sobre la conciencia colectiva. Esas máquinas, esa especie de ordenadores que habían creado en este laboratorio, que emitía de forma aleatoria unos y ceros, y que estaban situadas cada una de estas máquinas hasta en 91 puntos distintos del planeta, en donde se contabilizaban esa secuencia aleatoria de unos y ceros por cantidad de millones. Lo que se había detectado es que las máquinas sufrían alteraciones en sus secuencias, alteraciones que no se debían al azar y que coincidían con momentos importantes para la historia humana actual. Lo que suponían los responsables de esta investigación es que la conciencia colectiva de algún modo era capaz de influir en las máquinas, algo así como una telequinesis colectiva fomentada por lo que podríamos denominar el alma de la humanidad. Al completo. Que por cierto, os habéis enterado que proponen para el solsticio de invierno una especie de convocatoria universal, un orgasmo que hagamos el amor ese día todos, a ver si se refleja en la máquina. Sí, pero no quiere decir que esos sean los responsables de las máquinas. Bueno, claro. Es un tema que está teniendo mucha repercusión poco a poco. En todo caso, es una cosa sana. Sí, la energía orgásmica para el solsticio, ¿no? Bueno, pues para entrar en frío o en calor. Suena la época egipcia que sí. No, la época egipcia. Es que son los mismos de la época hippie. Yo no sé si algunos lo van a conseguir porque ya están un poco perjudicados, todo hay que decirlo. Tiene su gracia porque dicen que durante y después del acto sexual hay que estar pensando en la paz mundial. Es justo el flower power. Esa politización de la vida. Menos en eso. Bueno, pues eso. Pero bueno, quieren elevarlo. Pero hay que decir que esos no son los del PIAR, sino que se han fundamentado en algunos de estos trabajos porque han hecho trabajos muy interesantes. Hay que ver qué es lo que ocurre. No sé hasta qué punto también hay un punto de una parte de estrategia para conseguir presupuestos, la amenaza del cierre al final del actual curso, a comienzos del próximo verano, puede ser una de las causas. Tan gravoso es esto, Bruno. Cuesta dinero. Desde luego, no, y hay una serie de problemas administrativos importantes. Habla Robert Jahn de la existencia de muchísimos investigadores universitarios y profesores que están con ellos y que trabajan con ellos, pero a la vez, quienes no están con ellos no son apáticos, es decir, son enemigos. No hay neutralidad ante ese laboratorio. Por un lado, quienes lo apoyan, investigan y trabajan ahí hacen cosas extraordinarias. Han efectuado trabajos, por ejemplo, sobre el fenómeno OVNI, sobre las anomalías físicas asociadas al fenómeno OVNI, interesantísimas. Y sin embargo, luego quienes no trabajan con ellos no dejan de despreocuparse. Es decir, se ocupan en atacarlos, en dañarlos, en buscar un dolo de la forma que sea. Entonces, bueno, también puede haber una intencionalidad de esas características, pero como en las universidades norteamericanas no todo va a ser malo a nivel de investigación de fenómenos anómalos, también hay que decir que en el número de este mes de la revista de la Universidad de Virginia se da todos los parabienes y toda la defensa científica y académica desde lo más alto de la Universidad de Virginia a otro grupo de estas características, asociado a la Universidad de Virginia, pero con investigadores de muchos centros universitarios de los Estados Unidos. Hablo de la Sociedad para la Exploración Científica, que acaba de cumplir 25 años. La Universidad de Virginia lo ha felicitado. Las labores de investigación que hace este colectivo, especialmente desde el año 81, cuando se funda, gracias al papel determinante de Peter Sturrock, a quien mencionan en este trabajo de la Universidad de Virginia defendiéndole. Peter Sturrock es profesor emérito. El famoso panel Sturrock. Exacto, profesor emérito en matemáticas, financiado por Bigelow en su investigación. En ese informe que en el año 97 entrega Bill Clinton al presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, junto a toda una serie de trabajos científicos, de investigaciones científicos, que demuestran no la procedencia del fenómeno OVNI, sí, pero sí su realidad física en función de las pruebas, de las evidencias, de las huellas, de los efectos electromagnéticos. Un trabajo verdaderamente soberbio en que había efectuado la Sociedad de Exploración Científica. Ese trabajo ha sido ahora avalado, todos esos trabajos, entre ellos este, por la Universidad de Virginia en el último número de la revista de esta universidad. Así que bueno, por un lado en Princeton, tristeza ante el cierre de este laboratorio después de 27 años, pero por otro lado en Virginia, alaracas y albricias ante la felicitación después de 25 años de funcionamiento de la Sociedad de Exploración Científica. La verdad, Jesús, que una oficina de estas características en las universidades españolas es inconcebible, ¿no? Sí, lo era antes, lo es ahora, pero bueno, sí que ha asistido bastantes más grupos de este tipo, no tan conocidos, no que tuvieran tanta repercusión mediática, pero más de lo que pensamos, ¿eh? O sea, no disciplinas universitarias, pero que dentro del ámbito universitario sí se han creado grupos para investigar o bien fenómenos ufológicos o bien fenómenos parapsicológicos. Sí, sí. Algunos han sido muy conocidos, otros no tanto, pero que siempre se ha dado a entender de que está reñida la enseñanza universitaria con este tipo de temas, bueno, pues fronterizos con la ciencia, rayanos en el misterio, y nada más lejos de la realidad. Es decir, incluso en algunas universidades se ha implantado la cátedra también de parapsicología, pero con independencia de eso, estos grupos a mí me parecen que es un poco la punta de lanza de algo que inevitablemente va a tener que ocurrir en un futuro muy próximo, y es el interés que tiene que suscitar estos temas a nivel académico, a nivel científico, pero a nivel científico ya dentro de las aulas de la universidad. O sea que parece inconcebible, pero yo creo que poco a poco eso va a ir siendo una realidad, a pesar de que hay mucha gente interesada en lo contrario, es decir, de disociar estos dos elementos como algo que tiene que ver con la credulidad y las leyendas y las paraciencias con lo que es lo auténticamente científico. Cuando realmente esa barrera se rompa, y se está rompiendo por suerte por mentes bastante avanzadas y bastante abiertas a todas estas cosas, ahí es cuando vamos a dar un paso de gigante. En algunos sitios, en Estados Unidos, efectivamente hay mucha lucha, pero bueno, hay organizaciones de estas características. En España ha sido más intermitente, ha sido más la iniciativa personal de algunos estudiosos, de algunos científicos, más que la iniciativa institucional. Entonces, hay que decirlo, a ese nivel, a nivel de trabajo universitario y científico, en España vamos mucho más retrasado que los Estados Unidos, a todos los niveles, no solo a ese, sino absolutamente a todos. Y la existencia en España de un movimiento como es el MEO, el movimiento organizado escéptico, es verdaderamente terrible el daño que están haciendo dentro de las universidades, dentro de los estudiantes, y yo soy absolutamente escéptico y pesimista sobre el futuro en las universidades españolas de estos temas. Creo que se está lavando el cerebro a muchos estudiantes sobre estos fenómenos. Afortunadamente, Carlos, siempre nos quedará la Luna. ¿Eh? ¿Podemos ir a la Luna o no? Hombre, hemos ido. Sí, es suponer que volvamos. O sea, que ya se confirma. Sí, claro, es suponer que volvamos. No, la noticia de esta semana referente a la Luna más importante es que un equipo de astrónomos, utilizando técnicas de mapeo por alta resolución y a través de radar, han intentado localizar depósitos de hielo en los polos lunares. Hay unos elementos en la Luna que sus siglas en inglés son CPR, que son lo que se llaman áreas de proporción de polarización circular, que lugares en los que es posible que haya agua a baja temperatura, o sea, hielo, que es algo esencial de cara a la posible instalación de una base permanente en la Luna. Y tenemos decepción, ¿no? En este caso sí, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de la superficie lunar. Es decir, los investigadores de la Universidad de Cornell, del Instituto del Smithsonian, que han llevado a cabo la investigación durante años, dirigidos por Donald Campbell, que es un profesor de astronomía de Cornell, han estado analizando durante años transmisiones de radar que se enviaban hacia la Luna desde las antenas del Observatorio Astronómico Arecibo en Puerto Rico, que no solamente sirve, como algunos creen, para el proyecto SETI, sino que realmente SETI es una de las cosas realmente mínimas que hace Arecibo. El 0,2, creo. Claro, prácticamente nada. El hecho es que han revisado todas las áreas alrededor del polo sur de la Luna, que era donde ellos sospechaban que podía haber concentraciones de agua helada. Bueno, la pequeña excepción es importante porque si el agua se encontrara en la superficie sería relativamente de fácil acceso de cara a la posible instalación de una base lunar. La no existencia de agua plantearía un problema, y es que habría que o bien llevarla o bien fabricarla. Entonces, esto, claro, encarecería, por decir una manera, la instalación de una base. No obstante, yo soy bastante optimista, primero porque los que hemos leído Tintín sabemos perfectamente que el agua está en cuevas, en la superficie. Eso ya se sabe. Entonces, pues es donde cae Milú y todo, como ya lo sabemos, pues sabemos que da igual que busquen la superficie, no tenían que buscar ahí, pero en fin. Aparte de eso, sí, esto la verdad es que les desilusiona un poco, porque ahora una de las posibilidades que hay es intentar localizar, bueno, alguna forma que nos permita comprobar la existencia de hielo en la profundidad de cráteres en la Luna, que como es bien sabido está llena de ellos, y bueno, pues intentar encontrarlos bajo la superficie o en algún punto donde pudiera haber alguna acumulación de agua, obviamente siempre de origen extralunar, es decir, la Luna no tiene mares, ríos, y por lo tanto el agua podía llegar, pues bueno, puede llegar desde meteoritos hasta cualquier forma externa a lo largo de los últimos miles o millones de años. Si se encontrara agua, la verdad es que se daría un avance enorme en la instalación de una colonia permanente, porque permitiría eliminar uno de los problemas principales que actualmente hay, que es más de coste, que es un problema más de dinero que técnico, pero bueno, claro, el coste en esto es importantísimo. Sí, pero de momento en esos polos lunares no se encuentra el suficiente hielo, ¿no? No, hombre, están estudiando otras formas, otras posibilidades, sobre todo porque quieren identificar cuál es la causa de la localización de determinadas condensaciones de hidrógeno en algunas zonas de la Luna. Bueno, hay todo tipo de teorías. Dicen que puede proceder incluso del viento solar. Y la verdad es que las lecturas de radar no consiguen mostrar ninguna evidencia de depósitos de hielo, pero bueno, cabe todavía la posibilidad de que se encuentre bajo la superficie o en algún punto no detectado, en algún cráter o alguna oquedad. Bueno, pues la Luna, que sigue dando noticias, y claro, los lobos pues siempre aullan cuando hay luna llena, eso ya ha sabido también Jesús, sí, eso también está contrastado. Es que en Valderas yo creo que hasta hace poco sí, había, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros siempre sospechamos que la lupa capitalina, sí, ¿verdad? Que sí, la loba fundadora de Roma era más antigua, por lo menos etrusca. Sí, siempre se ha pensado, hasta hace muy poquito, pero yo creo que está pasando como en general casi todos los mitos fundacionales que hay, porque ya, de hecho, el año pasado se empezó a cuestionar esa fecha de la fundación de Roma del 21 de abril del año 753, que es donde empieza el año 1, no el año 0, como dicen algunas noticias, sino el año 1. El año 1, sí. Y a partir de ahí, pues empieza a tener la cronología oficial dentro de ese mundo romano, que bueno, que era extensísimo, y por supuesto, pues a todas las colonias romanas. Y ya se empezó a cuestionar, así que si se cuestiona que esa fecha, la fundación de Roma, también se ha cuestionado que fuera Rómulo y Remo. Entonces, bueno, se atrasa, es decir, que la fundación de Roma sería incluso anterior. Bueno, pues ahora... Algunos incluso escriben que ya empezó, se fundó la República entonces, y por Dios... Sí, se ha dicho muchas cosas. Bueno, uno es que... Según la tradición en la monarquía, claro, en 509 antes de Cristo. Alguien de los que habló, fíjate, de la fundación de Roma, que le interesó también ese tema, es alguien de los que hablarás un poco más tarde esta noche, que es Newton. Newton también se preocupó un poco de saber un poco cuándo pudo haber sido la fundación, en fin. En función de los pocos elementos documentales que se tienen, y él creo que lo hizo un siglo antes casi, en el 600 y pico, ¿sabes? Sin especificar una fecha concreta, porque hubo varios historiadores, varios científicos incluso, ¿no?, que intentaron averiguar esa fecha. Barrón fue el que se llevó el gato al agua, porque fue el que estableció esa fecha del 21 de abril de 753, pero ya digo, Newton, otros historiadores, incluso Plinio, gente que, bueno, que puso ahí su ascua en el fuego, dice, a ver si cuela, ¿no? Y al final, por unanimidad, se acordó que fuera aquella. Bueno, pues ahora eso se ha cuestionado. Se ha cuestionado que fuera Rómulo y Remo los primeros fundadores. Se cuestionará dentro de poco, pues, que Eneas y los vencidos de Troya, pues, fueran los que empezaron a crear los primeros núcleos urbanos en la zona. Pero ¿cómo? Si lo dijo Virgilio. Ya lo dijo Virgilio. Y ahora lo que se está cuestionando es no tanto ya la parte histórica, sino uno de los iconos de la fundación de Roma. Julio César se creía descendiente de Eneas. Sí, bueno, claro, es que sí, era sí, lo sí, propio, ¿no? Sí, ser descendiente de Eneas, igual que ha pasado también con otras genealogías... Bueno, también se creía descendiente de la diosa Venus. De algunos reyes, lo que te iba a decir. Se pensaba, o sea, el estar emparentado con algún dios... Bueno, pues eso daba caché al linaje, ¿no? De nobleza. Entonces se hizo en España, se hizo en Francia y se ha hecho siempre que se ha podido. Por supuesto, totalmente fantásticos esos linajes, ¿no? De hecho, los Borbones también dice que se emparentan con un dios pagano, pero que eso le daba como una autenticidad lejana en el tiempo, diciendo, bueno, no procedemos exactamente de ese dios cristiano, pero sí de un dios pagano que fue reverenciado hace tiempo. Pues bueno, se lo digan a Enrique IV de Francia. Enrique IV de Francia, por ejemplo, que se lo digan. ¿De cómo es que te convierte? Y dice, bueno, porque París bien vale una misa. Bien vale una misa. Qué expresión más buena, ¿eh? La que se ha repetido. Sí, sí. Y muchas veces desconocido también el origen de dónde procede. Sí. Bueno, pues eso, ya digo que es algo habitual. Pues ahora lo que se está tambaleando, pues otro nuevo mito, otro nuevo icono dentro de esa Roma legendaria. Entonces todos hemos visto, porque aparece siempre que se habla de Roma, aparece esa figura de esa loba, ¿no? Con sus ubres, donde aparece Rómulo y Remo mamando, ¿no? Y siempre se ha pensado que era una figura etrusca y que, bueno, pues también daba una cierta longevidad a ese icono, porque, bueno, estaríamos hablando, pues, de una figura etrusca del siglo V antes de Cristo y que siempre, además de una belleza extrema, y siempre se ha pensado pues que era ese símbolo que había que recordar y que de alguna forma pues quedaba representado ese Rómulo y Remo en esa postura, ¿no? tan edificante. Bueno, pues mira tú por dónde Adriano la Regina, uno de los, bueno, pues especialistas en la Roma antigua, y de hecho es el que durante 30 años ha protegido el mayor yacimiento arqueológico del mundo, que es el de Roma. O sea, que cualquier... Esto es un poco como el Taj Mahal de Egipto. Mm. Cualquier acontecimiento arqueológico tenía que pasar por, o tiene que pasar por el visto bueno de Adriano la Regina. Bueno, es el único que se ha atrevido a decirlo, porque si lo dice otro, le corren a borrazos. Entonces, lo que ha dicho es que la loba capitolina no es una figura etrusca del siglo V antes de Cristo, sino una figura medieval. El siglo IX después de Cristo. Es decir, que tiene 1400 años menos. Ni más ni menos. Y la gente se ha callado, punto en boca. Porque diciéndole un personaje de esta categoría... Lo ha dicho el preboste. El preboste, pues es que las pruebas eran clarísimas. Es decir, no se podía mantener una mentira durante más tiempo porque parece, ya había rumores. Hace ya unos 5 o 6 años ya hubo gente que dijo, oye, que esa escultura, que no es etrusca, que los etruscos no hacían ese tipo de figuras tan... perfectas, están bellas en su factura, en su ejecución. Pero bueno, todo el mundo callado. Que han volcado la escultura y ponían Luigi 852. Más o menos se han dado cuenta de que esos rumores que ya venían desde el año 2000, se han dado cuenta que eran ciertos, que estamos hablando de una escultura medieval. Una escultura medieval del siglo IX, bueno, que también, que tiene su belleza, que tiene su valor artístico, que tiene su orfebrería, pero que desde luego deja mucho que desear como icono de esa Roma legendaria. Bueno, yo lo único que les digo a Jesús es que los etruscos tenían una escultura fabulosa. No, sí pero no de este tipo, ¿no? Sí, pero de este tipo no, pero podrían haberlo hecho perfectamente. No, hombre, claro, los etruscos, y antes de los etruscos sin también. Sin ningún problema, tenían una cultura... Cuanto más atrás te vas en el tiempo, ya lo comentamos de una vez, lo paradójico es que muchas obras de arte son mucho más perfectas. Es decir, esa figura humana, por ejemplo, que queda tan descabellada un poco en la Edad Media, ¿no? Cuando se representan a cuerpos humanos, antes la figura humana era prácticamente perfecta en la época latina. Es que la tradición grecolatina es magnífica, claro. Los etruscos. Y sin embargo, después se fue degenerando. Es decir, que es cierto que antiguamente había una laboratoria. No, lo que pasa es que, es verdad, está claro que esto es indiscutible, que la loba y los gemelitos ahí debajo son medievales, según esta investigación, y sin duda alguna es así. Lo que pasa es que es cierto que la tradición romana sí consideraba el mito etrusco de la loba, porque ellos los romanos sabían perfectamente. Sí. En el fondo los romanos siempre supieron, las clases altas dirigentes romanas, que la fundación de su ciudad era etrusca. Nunca se ocultó a nadie. Es una pena que desgraciadamente no llegó hasta nosotros la historia etrusca de Claudio, del emperador Claudio, que fue probablemente una de las últimas personas que se cree que habló el idioma etrusco, fuera de lo que era el núcleo de Etruria. El idioma etrusco se perdió básicamente a principios de la era cristiana, pero los romanos y sobre todo las clases dirigentes siempre supieron quién había fundado de verdad su ciudad. Eso es bastante evidente. Sí. Otra cosa es que ellos fueran latinos, que fueran indoeuropeos y que no tuvieran que ver con los etruscos como pueblo. Pero que el mito de la loba y de los niños abandonados venía de Etruria, pues sí. Que ese mito nunca se perdió en Roma también es evidente. Que eso le pudo servir de inspiración obviamente a alguien en el siglo IX para hacer la fantástica escultura, pues seguro. Lo que pasa es que cuántas cosas de estas serán, en cierto modo, estarán mal datadas o no serán correctas. Fíjate, hemos tenido que llegar al año 2006. Sí, sí, sí, pero algo que se sabía, lo que pasa es que hace falta también el valor y las pruebas para decirlo, pero como estas, hay una serie de mitos que son casi intocables, y fíjate, y más si nos metemos en el terreno de la religión, que hay unos cuantos mitos que se están cuestionando, pues todavía mucho más delicados porque entran los sentimientos humanos. Sí, sí, sí, bueno, pues la lupa capitalina, la loba, la famosa loba que amamantó a Rómulo y Remo, pues no, no era del siglo VIII antes de Cristo, sino del siglo IX después de Cristo. ¿Qué cosas pasan, señor? ¿Qué cosas pasan? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia. La rosa de los vientos en Onda Cero. Seguimos en tertulia de las 4C, en nuestra zona cero. Bueno, hora es de decir que nos estamos devorando un... ¿Cómo se llama? Coca valenciana, ¿no? Coca de calabaza. Coca de calabaza. Era buenísimo. De vida, que nos han traído nuestras amigas Beatriz y Eva. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Los dulces, la repostería valenciana es muy buena. Estás ahí, Bruno, dándole. Me parece bien. Sí, correcto, sí. No tiene palabras. Traga, traga. Pero qué cosa más rica, ¿eh? Es con calabaza hervida, se hace esta una especie de empanada, ¿verdad? Sí, bueno, sí, una mezcla entre empanada y quesada. A mí me recuerda a la quesada mucho, la sí, quesada, la quesada Santa Nerea, muy curioso. Pues nada, nuestras queridas Beatriz y Eva, podéis venir siempre que queráis con estas cosas. Bueno, pues en Canarias también hay cosas interesantísimas, Bruno, también hay para comer cosas buenas y, uh-huh. y todo, pero es el sitio ya ufológico por excelencia de nuestro país. Sí, sobre todo en tiempos pasados, aunque bueno, quién sabe si bueno. esos tiempos vuelven, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hemos tenido un gran avistamiento un esta semana. Un muy importante avistamiento ovni, yo diría que en número de testigos con otras por otras características, uno de los más importantes de los que se han producido en los últimos tiempos en España. En los últimos meses, junto con el que se producía el 3 de octubre en Granada, que se fotografió un artefacto a medianoche sobre el centro de la ciudad, después además un avión militar transitó por la misma zona, se fotografió aquel artefacto, la prensa lo publicó y hubo bastantes testigos, pero este caso es todavía más sorprendente. Hemos conversado esta misma tarde con el investigador canario José Gregorio González, muy conocido por supuesto de todos nuestros oyentes, que está investigando el caso, que va a seguir tras las pistas de este suceso, que nos hacen rememorar tiempos pasados de lo que es posiblemente el lugar de España en donde más avistamientos ovni se han dado y por lo menos en donde más se conocen los casos españoles y conocen por algo fuera de nuestro país, es por los casos de Canarias. Este suceso ocurre el martes, este último martes por la noche, entre las 10 y las 11 y media. O sea, es un suceso que dura aproximadamente unos 90 minutos. Se calcula que los testigos son aproximadamente unos 90, unos 100 testigos. Se habla incluso de algunos agentes de seguridad, algunos policías entre ellos. Y lo que relatan más o menos todos los testigos es una sucesión de diferentes fenómenos muy similares entre sí durante esa hora y media. Una serie de esferas de color anaranjado amarillento que parecen surgir del interior del mar, que en grupos, normalmente casi todos los casos, casi toda la sucesión de avistamientos se producen con dos esferas de luz, que según los testigos, estos puntos de luz eran del tamaño aproximadamente de media luna llena, aproximadamente. Hay que decir que ocurre en la zona de Tarraconte, que los testigos por esa ubicación están muy acostumbrados a ver aviones entrando y saliendo del aeropuerto de los Rodeos, que saben perfectamente distinguir lo que responde a lo habitual de todos los días a algo que es anormal, como parece ser este caso. Esas esferas de luz salían del mar, efectuaban una serie de movimientos, según los testigos, en ocasiones además algún giro brusco de 90 grados, lo cual viola en principio muchas leyes de vuelo, muchas leyes aeronáuticas. En ocasiones se quedaban estáticas, parecían volar con un sentido y con un orden, un concierto aparentemente inteligente, y posteriormente volvían. siempre, siempre, según esos testimonios, puede tratarse de un efecto más visual que otra cosa, hacia el interior del mar o por lo menos hacia la línea de horizonte. Pero lo que está claro es que el suceso ocurre entre esa zona del norte de la isla de Tenerife y entre La Palma. En La Palma no hay testigos, por lo tanto, no es algo que estuviera en una lejanía extrema, sino que hay una sensación de cercanía de esos objetos a la costa del norte de Tenerife. Como decimos, son unos 100 testigos aproximadamente quienes declaran haber visto estos artefactos entrando y saliendo del mar durante 90 minutos al norte de la isla de Tenerife, pero además se produce una serie de hechos simultáneos muy llamativos, y es que, por ejemplo, hay testigos que hablan de problemas en las comunicaciones, problemas en la telefonía móvil, problemas en diferentes aparatos eléctricos, electrodomésticos que no funcionaban, es decir, como si aquello que estuviera gobernando o como si aquellos artefactos fueran lo que fueran en sí, estaban influyendo de alguna manera en lo que tiene que ver con la tecnología de la zona. Los famosos efectos electromagnéticos de este tipo de fenómenos tan documentados y tan estudiados, entre otros por los responsables de esos laboratorios de los que antes hablábamos, pues bien, parece que se producen también esos fenómenos al mismo tiempo que los avistamientos, lo cual da un índice mayor de credibilidad a la naturaleza anómala de lo observado. Como decimos, ocurrió el pasado martes, hace apenas 5 días, en la isla de Tenerife, al norte de la isla de Tenerife, pero ojo, no es un incidente del todo aislado a nivel mundial, porque se están produciendo casos muy, muy interesantes. Algunos de ellos los cito muy rápidamente. El pasado 7 de noviembre, en un sitio tan importante como es el aeropuerto O'Hare, en Chicago, a plena luz del día, a las 4:30 de la tarde, un disco metálico se sitúa sobre el propio aeropuerto, sobre la puerta C-17 del aeropuerto. Los tripulantes del vuelo 446, que partía de Chicago en dirección a Charlotte, también pudieron haber sido testigos de este avistamiento, de este objeto que se movía, al principio que estaba estático y posteriormente se movía a gran velocidad, sobre el propio aeropuerto O'Hare de Chicago, que hemos de decir que es el segundo aeropuerto más importante del planeta Tierra en cuanto a tránsito de aviones, y que ya allí, entre abril y junio del año 2000, se produjeron 16 sucesos de ecos no identificados que solamente eran detectados por los radares, que nadie veía, pero que tenían un comportamiento inteligente. Aquellos ecos que además fueron investigados por la aviación civil norteamericana, por Tony Millenaro, el portavoz de la aviación civil, aseguró que no se pudo explicar estos sucesos, que se debían a causas desconocidas. Y también hay que notificar otro avistamiento que se producía el jueves de la semana anterior a esta. 5 días antes de lo ocurrido en Canarias, se producía otro suceso, esta vez en Caracas, en el centro de Caracas, en Venezuela. Un artefacto de color blanquecino, de aspecto cónico, de aspecto triangular, con luces de diferentes colores, que entre las 9:30 y las 10 sobrevoló el centro de la ciudad ante varios testigos, y que además, al igual que había ocurrido en Canarias, al mismo tiempo que se produce el avistamiento, también se detectan algún tipo de efectos, incluso entre los testigos que dicen sentir unas sensaciones físicas de malestar generalizado mientras se producía el avistamiento de este artefacto triangular, como decimos, en Caracas el jueves de la semana anterior a esta, unos días antes de lo ocurrido en Canarias, que es el último de los sucesos. Ese vino por Chávez, ¿eh, Bruno? En este último caso podríamos darle otra interpretación, es decir, dijo Chávez, me siento mal, aquí huele azufre. Sí, posiblemente olía azufre. Esa es una explicación que podemos decir, posiblemente olía azufre, me explico. Hablamos de artefactos triangulares, dentro de unos días hay elecciones en Venezuela, hay un gran temor en Venezuela a lo que pueda ocurrir tras el resultado de esas elecciones. Yo he hablado con personas que así me lo han transmitido, un temor extraordinario sobre el cual no se está hablando, porque los resultados son muy claros, lo que va a suceder, y hay temor de que desde fuera se quiera influir de alguna forma, y que se tratara de algún tipo de artefacto militar, eso que fue observado, y que ha sido observado en Caracas, el jueves de la semana anterior, es una posibilidad que no hay que descartar tampoco. Sabemos que a algunos conflictos y algunas situaciones políticamente complicadas han precedido avistamientos también de artefactos de estas características, por ejemplo, antigua Yugoslavia en su momento, por ejemplo, en India y Pakistán hace no muchos años, ya que hablamos de varios de esos casos. Es algo, en Bélgica, antes de que se produjera la guerra, primera guerra del Golfo, también se produjeron avistamientos de esas características. Bueno, la sospecha siempre, en algunos de estos casos, de que se pudiera tratar de algún tipo de artefacto militar, tampoco debe descartarse. Pero ojo, hay una serie de efectos, como los descritos por los testigos, que no sabemos si se debe al impacto emocional de asistir a algo que no se conoce su naturaleza, o si tiene que ver con el fenómeno en sí, ¿no? Bueno, pues mira, ahora que estás comentando esto, hoy he estado echando unas cuentecillas y es verdad, hoy estamos a 27 de noviembre, Estados Unidos ya permanece más tiempo en la guerra de Irak que todo el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es ya la tercera guerra más larga. Más larga de la historia de los Estados Unidos, así es. En el exterior. Sí, además, los paralelismos que están encontrando son muy correctos, porque... Yo estaba prácticamente muy de acuerdo con algunos análisis que hacen. No es 44 meses y 8 días. Sí, pero no es una guerra paralela, por ejemplo, que se pueda comparar con Vietnam. La comparación perfecta es Filipinas, es cierto. Que es la segunda guerra más larga de los estados de historia de Estados Unidos. Sí, en Vietnam, además, el duelo para el ejército norteamericano fue mucho peor que en Irak. Estamos hablando en el... No, pero más que por los muertos. El número de víctimas hubo muchísimas más. Más que por los muertos, allí. Que obviamente, si fuera por los muertos, aparte la guerra... más espantosa de la historia de Estados Unidos es sin duda alguna la guerra de secesión, su guerra civil. 700.000 muertos. Pero no es cierto, porque además combatían en sus casas. Sí. Pero incluso en daños es mucho más impactante desde el punto de vista emocional lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Sí. Estados Unidos tiene en total unos 200,000+ muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero es que tiene 100,000+ en solamente prácticamente 4 meses o 5 de combates en la Primera. No, cuando digo la comparación con Filipinas, que me ha parecido muy correcto el equilibrio, es que son esas guerras sucias y olvidadas que la gente... Es que los americanos, durante los 14 años que estuvieron de guerra de campaña en Filipinas, tuvieron unos 4.000 muertos aproximadamente, pero es que mataron a casi 1,000,000 de filipinos. Uh-huh. Sí. Fue una devastación absoluta, total. Y sin embargo es una guerra terriblemente olvidada porque tenía un factor que la une mucho a la de Irak. Y es que en aquellos tiempos eran periodos dentro de la historia de Estados Unidos de reclutamiento no obligatorio. Uh-huh. Vietnam tenía servicio militar. Menos mal que liberaron Filipinas. Claro, eso Filipinas, cambia constantemente. Carlos, menos mal que liberaron Filipinas del yugo español. Lo liberaron bien, luego mataron 1,000,000 de filipinos y se acabó el problema. Una liberación. Pero que es cierto que, sin embargo, era de los periodos de historia norteamericana de no existencia de ejército de reclutamiento por conscripción. Con lo cual, el impacto emocional en la sociedad siempre es más bajo. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, el mayor número de bajas para los norteamericanos es en Europa. No es en el Pacífico. Tienen 175,000 muertos en Europa. El mayor desastre militar de la historia militar norteamericana es en Eifel, en la ofensiva de las Ardenas. Sí, y unos 50,000+ en el Pacífico. O sea que la desproporción es enorme. Bueno, pues ese dato que queda ahí para la historia. Ya los norteamericanos en esta guerra de Irak han superado en días el tiempo de participación en la Segunda Guerra Mundial. Y parece que lo de la Segunda era eterno, ¿verdad? Aquella guerra fue eterna. Y ojo, que todavía tienen por delante dos conflictos que superar en Irak. Sí, es decir, que no se han ido hoy. Es decir, ahora mismo es la tercera, pero puede subir y escalar puestos. Lo que pasa es que llegar hasta Vietnam y Filipinas es complicado, fueron muchos años. Sí, pero queda. Pero el conflicto en Irak se va a postergar por lo menos 4 o 5 años más, ¿eh? Para los Estados Unidos. Los conflictos de este tipo, que a mí me recuerdan siempre... Es como la guerra africana española del siglo XX, esos conflictos que son eternos, que empiezan y no acaban nunca. Sí. O como el problema inglés en la frontera en el paso del Kiber, en la frontera noroeste. Es que nunca acaban, que son las guerras eternas. Es decir, que o acabas con el problema y te piras, pues que no se acaba jamás. Que siguen y siguen y siguen y se siguen. Está, claro, hay muchísimos ejemplos. Sí, el problema es que la guerra no acabó, ¿no? Siempre ponemos esa en el... Creemos que en abril del... No, acabó. Lo único que se hizo fue derribar una estatua, pero la guerra empezó realmente ese día. La guerra, lo que sea que estén haciendo ahí, ¿no? Yo soy de los que pienso que le está saliendo extraordinariamente bien, según los planes previstos. Hay dos guerras ahí. Hay una guerra civil, totalmente encubierta. No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bruno. Es curioso lo que ha hecho Saramago hoy en televisión. Lo que buscaron. Es decir, el objetivo es ese. Provocar una... falsa guerra civil, porque en realidad ese enfrentamiento no es real el que existía, pero si tú pinchas y pinchas a una serie de población contra otra, contra otro grupo poblacional, al final se acabarán enfrentando, ¿no? Es curioso. Y aquello que decían algunos, que se les decía de conspirativos, cuando se les, cuando decían al comienzo, el objetivo es partir Irak en tres países. Y ese va a ser el final. Ese ya era el objetivo, ¿no?, en el año 1918. El problema es que lo pudieron llevar adelante porque la nación kurda no prospera debido a que en aquel entonces a los ingleses, que se habían apoderado de lo que querían, que eran los yacimientos petrolíferos de Mosul, que estaban en pleno país kurdo, no les interesaba en absoluto una nación kurda independiente. Es que se intentó. Pero es que entonces los ingleses preferían apoyarse en el grupo árabe que les había ayudado, a los que les dan tres reinos, los que se quedan con Arabia Saudí, a Jordania, Transjordania, que queda como protectorado y se lo dan un hermano, y al otro que le dan a Faisal, que le dan Irak. Entonces dividir el país, es decir, es que el reparto le salió también a los británicos, que luego crearon ellos mismos el problema, están volviendo a recrear el problema que ya tenían originariamente. La verdad es que yo estoy convencido con ese análisis, es muy correcto. Creo que el objetivo es partir Irak en tres, a la larga, porque es una manera de atomizar muy cómoda, es decir, crear una nación. De momento les está limitando. Sí, se unían al centro, kurda al norte, pero y sí, les al está sur, limitando, exacto, el que no han llegado todavía a un acuerdo claro con Turquía, porque Turquía es un fuerte aliado de Estados Unidos, y tampoco le puedes crear un problema excesivo, porque si tú quieres una nación kurda en una nación que ya tiene un problema clarísimo con los kurdos... Hay unos 25 millones de kurdos repartidos en seis países. Sí, claro, es decir, es que un Kurdistán como el que se quería crear después del año, en el año 19, hubiera sido una situación geopolítica muy extraña. La verdad es que a mí me recuerda, salvando las distancias, porque hay una diferencia enorme, es una forma, esto no es una colonización, pero es una forma de actuar muy anglosajona. Tiene un cierto paralelismo con lo que hicieron los ingleses en la India. La India, los ingleses se hacen los dueños, el RAC británico, con una fuerza ridícula. Y sin embargo lo hacen utilizando muy sabiamente y muy bien, no con la brutalidad de la guerra de Irak, pero de una manera muy astuta e inteligente, las realidades locales, regionales, religiosas, para esa manera, es decir, que hacer una especie de labor a la larga como de mediador. El problema es que es muy difícil hacer una labor de mediador cuando estás machacando a la gente. Que es por lo que cierto, los ingleses, sin embargo, hicieron en la India muy bien. La partición de la India, otro de esos sucesos otra barbaridad, que para intentar arreglar un problema, crearos un problema mayor. Sí, sí. Más de un millón de muertos, En tres guerras. Y tres guerras que van, y la amenaza. Sí, sí. Porque las apuestas siguen siendo las mismas. Sigue ganando entre las apuestas. Hay una especie, en internet hay varias páginas, ustedes tienen siempre, ¿dónde cree usted que empezará la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Nuclear de la historia? Y siguen apostando. Sí, la India Pakistán sigue el punto. Hace no mucho volvieron a hacerse pruebas de balísticas en la zona con misiles con capacidad nuclear. Y nadie, es una guerra infinita. Nadie dice nada porque ahora, bueno, pues parece que el papel de los países poderosos ahí, no hay países poderosos que estén en contra claramente de uno de los dos bandos, sino me parece que están... No están intentando arreglar la situación, porque es que... Exacto, pero entonces no son malos estos mientras... Una guerra nuclear entre el Irán y Pakistán sería el mayor desastre. Pero eso hubiera vivido la historia de la humanidad. Pero hay mucho más riesgo, y las pruebas nucleares que se han hecho entre la India y Pakistán son mucho más severas. Han estado muy cerca. Mucho más graves. Sí. Y la capacidad nuclear de ambos países es mucho más peligrosa que la de Corea, que nadie sabe todavía si de verdad se hizo una prueba nuclear. Corea haga lo que haga, es un país ridículo. La India y Pakistán son países inmensos. Pakistán yo creo que es el segundo país islámico del mundo, después de Indonesia. Precisamente por lo que comentábamos un poco, por retomarlo de Irak, por el error que se cometió ahí en la India de desgajar parte del territorio y hacer estos estados, que a la hora de la verdad pues han sido más polémicos que otra cosa, ¿no? Y son fuentes de conflictos continuas. De las tres posibles soluciones que puede tener Irak, por ejemplo, que vosotros estáis apuntando una de ellas, que yo no creo que se llegue a hacer, que es la fragmentación en tres estados, las otras dos, otra tampoco creo que se llegue a realizar, que es crear un gobierno democrático permanente. Por desgracia, tengo la sensación de que va a ser viable la tercera salida. La tercera salida es que cuando se marche de allí el ejército de Estados Unidos, que antes o después se tendrá que ir, va a aparecer un nuevo Saddam Hussein. Ese es, por desgracia, yo creo que el fin que tiene Irak, no tanto la fragmentación en tres estados, que yo creo que ni Estados Unidos ni Inglaterra va a dar ese paso. Yo creo que es lo que están intentando, en cambio. Es lo que quieren a la larga. A lo mejor no lo hacen tan descaradamente, hemos de descartar en absoluto que en ese país del centro, en ese país suní, aparezca el mismo Saddam Hussein dentro de 10 o 15 años. Si es que no debe ser descartable, no van a ejecutar su condena. Está meridianamente claro que no se va a ejecutar. Yo pienso que el Saddam Hussein no creo que vuelva. No es una posibilidad que hay para nada. No, pero Bruno, que la partición disfrazada como federación, como se le quiera llamar, para no herir a Turquía y para no amenazar excesivamente a Siria o Irán, pero el hacerlo de una manera discreta, una federación de tres países encubierta, bajo una especie de mandato suave durante un tiempo, o no tan suave, angloamericano, durante 10 o 15 años, Esto va para largo. Pero es que una cosa es lo que creamos que quieren algunos y lo que de verdad El objetivo básico del eje de lo que quisieron hacer les ha salido genial. Ha salido estupendo. Lo han sacado adelante como y nos han hecho convencer, nos han convencido además, o han convencido a algunos de que el malo era Saddam. Con las fotos que se hacían todos, pero que este país estaba vendiéndole armas a Saddam hace 4 días. Este país, el Bruno, ¿te acuerdas cuando y las armas químicas que utilizó en esto, por lo que ahora le condenamos, pues las armas, no los químicos, las armas salían de este país, salían de España. Ha habido una cantidad de pequeña escalita. Pero eso está en la información, informes desclasificados, que incluso... Más tienen que callar los franceses y los alemanes. Sí, por supuesto, pero a mí también me importa sobre todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y que hubiera un ministro en ese país que era el dueño de esa empresa que vendía. Respecto además, a esto, las armas, ¿no? Cuando al principio de esta temporada yo comentaba lo de la que me llamó tantísimo la atención de los comentarios de la nota del libro de geopolítica de Haushofer de los años 30, haciendo referencia a la necesidad estratégica alemana de la ocupación, bueno, del control del Asia Central y en concreto del reñidero del gran problema entre rusos y británicos en el Afganistán, que parecía de broma, es decir, esa especie de nota chistosa que hace. Que claro, que la única posibilidad para una nación aislada como Estados Unidos era que alguien como Estados Unidos controlara las fuentes de petróleo estratégicas y minerales de Asia Central. Y dice, pero ¿se imaginan ustedes a los americanos en Afganistán dentro de 50 años? Y me parecía risible. Uh-huh. Bueno, 56, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Que total, año arriba, año abajo. Pues ahí está, ¿no? Es que era una cosa totalmente de ciencia ficción. O sea, además lo digo en serio, es decir, tú en el año 30 dices en el mundo que el futuro control, es decir, que quien va a estar dirigiendo en Kabul las cuestiones políticas, estratégicas, un empresario del petróleo, sí, es Estados Unidos, y la gente se te muere de risa por la calle, literalmente. Sí. Pues mira. Pero nada, pero si lo dices, si lo recuerdas, eres un conspirativo, cuando en realidad lo que fueron a hacer allí fue a salvar el mundo porque gobernaban los talibanes, que eran muy malos, y en el otro gobernaba Bueno, es verdad, Saddam, era muy malo. Pero hay que reconocerlo. Sí, evidentemente. Pero eran muy malos. Pero con los que se alió Estados Unidos, que 2 días antes del 11 se quitó del medio al general Massoud, que era el único que no quería trabajar. Era el único tío normal, Unidos. Yo creo que había dos más, el León de Panser. El León de Panser, exacto. Individuo, que 2 días antes se falleció y luego... Pero la mejor tradición iránica de Afganistán. Pero si los talibanes querían imponer el burka, estos querían imponer el edificio encima de la cabeza, los de la Alianza del Norte. O sea, que no... No, los de Massoud no eran tan... La línea de Massoud no era tan radical. Otra cosa, ni siquiera Dostum, que es uzbeko. Bueno, otra cosa es que Dostum luego sea un psicópata, ¿no? Pero eso es lo de menos. El régimen este medieval extraño talibán es una cosa así. Sí, claro. Pero lo que hicieron los de la Alianza del Norte cuando acabó esa guerra. Pues lo que hacen los afganos siempre cuando ganan una guerra, matar al enemigo. Todos, pero vamos, tremendo lo que pasó ahí. Lo que han hecho durante los últimos milenios, lo que les hicieron a los ingleses, lo que hacen siempre. Ya hemos arreglado el mundo en los últimos 15 minutos, hemos dado las ideas básicas para que las grandes potencias nuestras apreciaciones. Bueno, pues 6 asuntos se han planteado en la mesa de trabajo de las 4C, de la zona cero, y ahora llegan vuestras consultas. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Pues muy bien, 6 asuntos y vosotros 5, ¿no? Veo que se os ha sumado a esas 4Cs una C más, la coca, ¿no? Qué buena. está lanzado. De calabaza. Sí. También con C. Menos mal que luego has rematado diciendo de calabaza, porque claro... Nos dejas en mal lugar, ¿no? De calabaza. Bueno. Martín, te estás cubriendo de gloria. ¿No era Belén? Gloria. Vale. José, dice, en el pasado programa del 20... Jesús, ¿tú piensas que se podía datar a Martín Espósito? ¿Se le podía hacer una datación histórica? Sí, yo creo que sí. ¿Como a la loba de Roma? Yo creo que sí, que es datable. Es datable. Lo va Capitolina, con C también. Es que aprovecha todas, ¿eh? Sí. Bueno. No, debe ser que nota que tiene poco espacio y... Canis lupus, nombre latino del... Canis lupus. Espacio voy teniendo, ¿eh? Que no, el otro día me subí a la pesa y... 80 y pico. Sí, vamos con la consulta, Martín, ¿te parece? Dice José que en el pasado programa del 20N escuchó a Cebrián comentar algo de pasada sobre qué curioso era que fueran apócrifos los evangelios de María Magdalena y de Felipe. Pregunta, os pide si podéis comentar algo sobre el tema, y dice que sumándose a vuestra opinión de que la red de blogs es bastante dañina, precisamente por eso de informarse a través de una fuente errónea, que ha leído algo de evangelios gnósticos y de gnosticismo, tiene la duda de si habéis hecho algún monográfico del tema. No, pero yo no me refería, ponerse Bruno ahora a lo claro, yo no me refería a que fuera dañinos los blogs porque tuvieran información errónea. Todo el mundo tiene información errónea en internet y en otros lados. No, yo lo que dije es lo que lo sigo opinando, que en general pues son... tiene un aire negativillo, que en general son muy tristes, coño, que está todo el mundo muy cabreado. Hemos, por segunda semana tristes. Hemos vuelto a ser los protagonistas, tú y yo, pero de los igual, juegos. Y los tenemos ya estoy preocupado, no voy a dormir. Sí. Pero que es verdad que son en general muy tristes, muy negativos, y que falta optimismo, y que no lo son. No, vamos a ver, yo creo que lo que nos referimos... No solo que falta optimismo, sino que bueno, mucho peor que eso. Bueno, pero tú eres más negativo que yo. No, pero que me parece que se... Además se empeñan semana en semana en darnos la... En demostrarnos, ¿no? Y se han vuelto a arremeter contra los blogs. Nos dicen que somos negativos. Pero ¿cómo se nos puede decir que somos negativos? No, solo queremos la destrucción de este país. Que dimita el presidente. No. Si dijéramos eso, pues se podían... Es que no era ese el asunto. Es decir, el asunto consiste... Es que no dicen que seamos negativos, dicen que estamos contra la libertad de expresión. Sí, por supuesto que sí. Bueno, es distinto, bueno. Evangelios apócrifos. Vamos a ver, es que hay una cosa, es que son diferentes totalmente el de María Magdalena y el Felipe, pero la causa de que sean apócrifos es la misma. No fueron selectivos. Y eso sí lo hemos explicado. Exacto, claro, ya está. No fueron es que no hay otra explicación. Claro. Y además estos en concreto, dentro de los apócrifos hay muchas variantes, hay distintas épocas. Estos en concreto son una remesa que apareció en Nag Hammadi, en una localidad de Egipto, pues en el año 1949, si no recuerdo mal. Pues un año de diferencia con los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Que sí. Levantó bastante polvareda. Lo cual es que en este caso eran, bueno, pues evangelios porque hablaban tanto de la vida de Jesús como de la vida de María. Pero de la vida de María estamos hablando no de la Virgen, sino de María Magdalena, que ese es el apócrifo. Porque también hay otro evangelio de María, pero que tiene que ver con la Virgen. Entonces no fueron seleccionados, son gnósticos. Los gnósticos quiere decir que ya son de una época mucho más posterior, ya no formaban parte de aquel juego, de aquella ordalía de Dios, ¿no? Del Concilio de Nicea. Estamos hablando de evangelios del siglo III, siglo IV, en fin, cuando el gnosticismo más predominaba. Luego fueron escondidos y, bueno, fueron a parar a Nag Hammadi, y ahí se llaman esos evangelios de Nag Hammadi, donde aparecieron muchos que hablan más de esa faceta más espiritual y menos histórica de Jesús, y que han creado bastante polémica y en otros casos bastante fascinación por eso, por la parte poética y espiritual que se muestra. Solo una cuestión sobre los dos, tanto sobre el de María Magdalena como el de Felipe. A diferencia de otros evangelios apócrifos, estos tienen un pequeño problema que ha hecho que su consideración, por lo menos por mi parte y por mucha gente, sea diferente a otros muchos que hay. Y es que tiene una enorme carga ideológica. Es decir, aquí, al ser evangelios gnósticos ya de una época posterior al momento, como ha dicho muy bien Juan, a la ordalía, a la selección, se utilizaron también en cierto modo, es decir, el contenido está orientado a lo que los creyentes o a los que los seguidores de este tipo de idea querían imponer, y por lo tanto tenían una especie de contenido que altera probablemente su consideración de que realmente contengan mensajes contemporáneos de la vida tanto de María Magdalena, que es una de las protagonistas, como del propio Jesucristo. Alberto de Madrid quiere saber qué opináis de la historia Guanche. ¿Es cierto que hay quien considera que son restos de la Atlántida? Y pregunta que por qué se dice que es un punto de avistamiento ovni. ¿Sería posible un monográfico? Hemos hecho ya varios monográficos sobre los guanches y no es entonces de polémica, por cierto. No. Porque nunca quedan conformes. Bueno, hay una cosa, lo del Atlántico y los guanches siempre se ha dicho, pero ponerse en razón, porque están en Canarias. Están en Canarias. No, la población de seres humanos de Canarias es muy reciente. Es decir, se cree que en el mejor de los casos, los primeros humanos empiezan a llegar a Canarias en los tres últimos siglos de la era cristiana, es decir, y además se sabe perfectamente dónde vienen, vienen las cosas de frente, obviamente. No hay población. Los tres primeros, que se pudiera... tres primeros dos siglos. Había ya población, hombre, Juba de Mauritania ya se sabe que hay expediciones. Había poblamiento de los siglos últimos, digo, de la era antes de Cristo. Tercero, segundo y primero antes de Cristo. Pero que no más allá, que es muy difícil extenderse más allá, con lo cual cualquier relación con las fechas en las que supuestamente se desarrolla el mito de Atlántida es imposible, no puede haber coincidencia. Por ahí está el rey, ¿no? Allá mismo. Bueno. Sí, y porque se cuando llama... los ovnis no tiene que ver con nosotros. Sí, no tiene que ver, y la razón de por qué se le llama un enclave es precisamente por lo que acabamos de decir, porque si hay un punto en donde numéricamente hay más casos que en otros en el territorio español, no peninsular, evidentemente en este caso, ese es Canarias, hay más casos. Además, sobre todo de este tipo de avistamientos con muchos testigos en las zonas costeras, posiblemente lo que son el fenómeno ovni en ese tipo de casos de aterrizajes, de encuentros con humanoides, de encuentros del tercer tipo, hay otras zonas españolas en donde hay más, pero sucesos de estas características en esferas que entran, que salen del mar, vistos por muchos testigos, fotografiados, Canarias es un lugar importantísimo, pero se le llama así pues por una cuestión puramente estadística. Un alto porcentaje de los casos tiene lugar allí, ¿no? A Carlos, que nos escribe desde Barcelona, pues dice que no le interesa mucho el mundo de lo paranormal y que no se fía de páginas web ni de determinados medios. Eso sí, que no incluye La Rosa de los Vientos, dice, porque sois muy imparciales. Y bueno, que le llevó a investigar por su parte, ha hecho una investigación y el resultado de su estudio es el siguiente. Nos comenta que el 95% de los casos OVNI son perfectamente explicables, que se centró en el 5% restante y tras informarse mucho sobre los viajes en el tiempo, se enteró de que es posible, pero muy muy complicado. No obstante, dice que en un futuro no muy lejano sería posible viajar al pasado, no así al futuro. Su conclusión es que somos nosotros los que viajamos en el tiempo del futuro al presente, que sería nuestro pasado. Dice que tras encontrarse sin salida, que solo le queda preguntaros qué pensáis todos y cada uno de vosotros. Yo solo una cosa. Me parece fantástico que investigue por su cuenta, que es lo que creo que hay que hacer, pero simplemente como comentario, cualquiera de los grandes casos del fenómeno OVNI desde los años 40, cualquiera de ellos, yo creo que te puede llevar toda la vida investigarlos, uno solo de ellos. O sea, los hay increíblemente complejos. Y pero tienen algunos de esos conclusiones casos tan tienen matices, tienen una lectura, esa puesta en escena que es cada uno de estos episodios, a mí me hace pensar que es otra cosa distinta a Crononautas, una cosa distinta a viajeros, a que nosotros mismos en el futuro volvamos atrás. Hay algo distinto detrás de ese fenómeno. El mismo caso OVNI que se produce hoy en Canarias se produjo hace 8.000 años en Tassili, por ejemplo, ¿no? Y exactamente igual. Yo creo que no son crononautas, que es algún otro tipo de inteligencia, ¿no? Javier nos escribe desde Madrid. Dice que ha estado leyendo algunas revistas de muy interesante y que hace unos meses trataron precisamente el fenómeno OVNI y de forma dantesca, según Javier. Sí. Además, nos comenta que en la revista de noviembre se habla de la teoría de la evolución y se muestra que Dios no existe. Dice que todo el diseño natural es puro azar, según el artículo leído. Parece ser que ahora, nos comenta Javier, que para ser progre o más listo hay que ser ateo. Pero lo gracioso del caso es que por más que se empeñen, nunca podrán demostrar la no existencia de Dios. Para empezar, que se pregunten qué pasó antes del Big Bang, por qué de la nada no sale la nada. Bueno, lo primero que hay que decir es mostrar nuestro respeto hacia la publicación. Muy interesante hacer los compañeros hacer su trabajo y luego ya pues la gente opina. Está la opinión de un oyente de La Rosa de los Vientos, y que quiere expresarlo así, y bueno, pues luego ya podemos estar de acuerdo o no con lo que aprecian los compañeros. ¿Vosotros qué pensáis sobre el diseño inteligente? Bueno, sobre... ¿Para qué preguntar, eh? De todas maneras, se refería a un artículo de Miguel Ángel Sabadell, un miembro clásico del escepticismo organizado, en donde presentaba que las abducciones ya estaban explicadas y que se había demostrado que eran todos sueños. Pues vale, ¿no? Y eso demuestra efectivamente que no había investigado ningún caso este investigador, ¿no? Pero no es la postura de la revista, que muy además ha publicado en su historia muchísimos trabajos muy interesantes sobre el fenómeno OVNI. Firmas como Enrique de Vicente, tan conocido de nuestros oyentes, escribió durante muchísimos años en esa revista temas interesantísimos, ¿no? Y se han publicado otro tipo de cosas. Una de las últimas grandes encuestas sobre el fenómeno OVNI se efectuó en esta publicación, ¿no? Y sobre el diseño inteligente, bueno, cualquier cosa que diga será objetivo de crítica, cualquiera de nosotros. Es decir, a mí el diseño inteligente me parece una forma de encubrir las teorías creacionistas más puras y duras. Y por lo tanto, estoy absolutamente contrario, por lo menos a quienes están hoy por hoy detrás de eso que se llama diseño inteligente. Absolutamente contrario. Esto no quiere decir que dentro de los procesos evolutivos, especialmente dentro del ser humano, hay una serie de cosas que quedan por explicar. Pero esas cosas que quedan por explicar, para mí, no están representadas por nadie de los englobados detrás del diseño inteligente. Detrás del diseño inteligente está Bush, detrás del diseño inteligente está esa gente, ¿no?, que quiere llegar a las universidades camuflando sus teorías. Pero no hay tampoco nada para mí defendible en lo que ellos dicen y cómo lo dicen. ¿Eso quiere decir que todo proceso natural es fruto del azar, todo proceso que se ha dado en la evolución es fruto del azar? Para mí tampoco significa negar el diseño inteligente, significa eso, ¿no? David nos escribe desde Logroño. Nos comenta que aunque sabe que el tema de los templarios y sus derivados es algo manido, está manido casi varias veces al mes, pues nos comenta que el otro día en un documental en Canal de Historia vio un reportaje en el que sostenían que la teoría de la relación entre los templarios huidos sin tesoro de Francia y el origen de los levantamientos en los cantones suizos de los Alpes, habitados hasta entonces por pastores y agricultores pacíficos, pues que llega incluso a ver la mano templaria en el secretismo de la banca suiza. Hombre, sabido es que en 1307 un buen contingente de templarios huyó a lo que hoy conocemos como Suiza. Y en sus leyendas, cuando se rebelan ante el emperador y quieren reivindicar su independencia, en sus leyendas figuran múltiples hazañas de caballeros blancos que están combatiendo con estos pastores, con estos agricultores. Y bueno, pues hay quien interpreta que esos caballeros blancos eran nada más y nada menos que templarios. Luego, respecto al otro, esto ya lo explico perfecto, y lo otro me parece un pelín aventurado, ¿no? Que el nacimiento de la banca suiza, que ahora tiene un moderno, lo empujen hasta el temple, ya me parece un poco excesivo. Yo creo que asocian dos ideas. Primero, pues, que fueron los primeros banqueros, siempre se ha dicho, de los templarios. Claro. Y después, que hubo una gran diáspora, una vez que es disuelta la orden. Y es verdad que van a Suiza también. Claro, ¿no? Que van a Suiza, que van a Noruega también, incluso hay asentamientos allí, que van a Escocia, que van a España. Y entonces se juntan dos ideas y dices, bueno, pues estos eran realmente unos buenos financieros que inventaron casi la letra de cambio. Pues si en Suiza pues son famosos, entre otras cosas, pues aparte de la navaja suiza y de las vacas y del chocolate, pues por eso se hace una asociación de ideas. Yo es creo que es forzarlo de una manera muy facilona. Sí. Son famosos en la banca desde el siglo XIX. Pero lo que pasa es que no hay que atribuir más méritos de los que ya tiene esta orden. Es decir, fueron dos siglos, no mucho dentro de lo que es el devenir histórico, pero es verdad que ahora hay una cierta tendencia a partir del siglo XIX a atribuirles de todo. Pero cuando digo de todo es grandes prodigios, grandes riquezas, grandes conocimientos y grandes maldades. Sí, pero si partiendo del hecho de que hoy por hoy hay muchos autores dicen que la banca mundial está manejada por la masonería y los masones son los descendientes de los templarios, pues entonces... Pero, o sea, Bruno, es que forzando así es como si decimos que claro. El castigo en Vivre fue templario y cerca había toros de Lidia, que el que mataba a Nolete... es una exageración. Era un templario. Claro, fue instigado, pues no. Es una exageración ya de un nivel... Walter Scott hizo mucho daño, Sí. Bueno, pero es que en la época de Walter Scott todavía eran los malos. Sí. Recuerdo que Ivan Hoy, porque... recordar que en la época de Walter Scott, en la época de Becker, los templarios eran los malos. Los malutos. Sí, bueno, pero la época de Becker, bueno, no queda muy bien parados con el monte de las ánimas, pero bueno, lo único que dice que son espectros que van haciendo de las suyas sobre todo. En la época también estaban bien vistos. Pero empieza a cambiar con el señor de Bendito. No, pero fíjate, es curioso lo de Becker, un poco porque él cae un poco en el error que era muy común en aquella época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, donde él sitúa toda la escena, en fin, del monte de las ánimas, pues ya sabéis, en Soria, ¿no? Lo que es, donde ahora mismo está, en la ladera de San Juan de Duero, en ese claustro fascinante, y ahí es un claustro de hospitalarios. Sin embargo, él, cuando habla de las campanadas, en fin, de los sepulcros, de los muertos que se levantan y que van al monte de las ánimas para celebrar esta especie de orgía funesta, habla siempre de que son templarios, cuando realmente son hospitalarios. Bueno, es pues que este eso, tipo de errores eso pasa casi siempre. Pasa que siempre, por ejemplo, cuando alguien habla de la principal flota, siempre por sistema, la principal fortaleza cruzada de que se conserve, siempre hablan de crack de los caballeros, y el crack de los caballeros nunca fue templario, era hospitalario también. Sí. Pero eso pasa mucho, eso no tiene importancia. Julio Carmona, ¿creéis que hubiera sido posible una revolución industrial en Grecia o en Roma en la antigüedad? Os pregunta. Y además, ¿cómo habría cambiado la historia? ¿El cristianismo nunca habría existido? Estoy dándole vueltas a cómo se llama un libro que habla de eso. Y además, interesantísimo, se basa en el prototipo de máquina de vapor que... ¿De Watts? Un prototipo de teoría de máquina de vapor griega del año 200 y pico antes de Cristo. Que luego se desarrolló, se conocen dos o tres... de Alejandría. Claro, exacto, se conocen dos o tres modelos... Y pero es del siglo I, ¿no? ¿Por qué no progresó el...? Bueno, básicamente, en lo que sostienen es que al ser una sociedad esclavista, no había todavía condiciones para la no utilización de la mano de obra esclava, que era lo que de hecho interesaba. Por ejemplo, cuando Roma tiene el desastre humano que tiene en las guerras púnicas, sustituyó masas enteras de campesinos por esclavos de Oriente Medio, que desplazó hasta el centro y sur de Italia. Entonces, el tener una sociedad orientada a la esclavitud hacía muy difícil el que progresara, que hubiera necesidad del progreso de las ideas técnicas. Era muy complicado. Nos escribe Enrique Piquero, o también conocido como Capitán Baikal. Nos cuenta que ha estado un año y medio acabando su carrera de filología en Irkutsk, en Rusia. Y como las clases no le entretenían, pues se dedicó a viajar por el norte del país. Como le gustaban mucho las leyendas, además nos cuenta que las fue recopilando. Al final dice que tiene cerca de 40 o 50 relatos de 15 o 20 diferentes pueblos del norte de Siberia y toda Rusia. Pueblos como los Chuchi, los Lamuti, Evenki, Evenchi, Buriati, Esquimales... Los Chuchi, los Lamuti, es un auténtico trabajo antropológico fascinante, sobre ¿no? todo los primeros que ha citado, que se sabe con seguridad que llegaron a América. Viven en la península de Kamchatka, en el este máximo de Rusia, donde más al norte, donde han encontrado el monstruito Sajalín, en el norte de todo, y se sabe que comerciaban y tuvieron contacto con los nativos de Alaska. Dice, son leyendas y relatos de los únicos rincones del mundo donde no se escucha vuestro programa y esos lugares existen. Que nos escucha los domingos, dice, por favor, mándadme un saludo, que por el esfuerzo y el paseo que me di por el invierno siberiano, pues se merece al menos ese saludo rosaventero. Bueno, nómada. Saludos a Miguel Estrobos, que todavía estará por ahí. Pues saludos al Capitán Baikal. No, el Capitán Baikal. Y además, Capitán Baikal se ofrece para traduciros del ruso lo que os haga falta. Bueno. Y como se dice en buriato, dashamte duratai. Vale. Bueno, pues nada, que recoja todo tipo de leyendas de los almas, de los seres criptozoológicos, porque la verdad que es una labor antropológica que está por hacer, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por este correo y por ese ofrecimiento. Sí, sí. Aquí tenemos un correo de Mariano, del Hospitalet, que probablemente dice que lo podía haber enviado al señor Rueda, pero que le gustaría hacérsela en particular a Bruno. Un par de preguntas. La primera, si cree que el inefable, como le califica Mariano, el señor Putin, está involucrado en el envenenamiento del espía ruso en Londres. Y la segunda cuestión, en otro orden de cosas, si existen los hombres de negro, esos encargados de silenciar a testigos de algo que han visto fuera de lo normal, como por ejemplo algún avistamiento ovni. A ver, sobre lo de los hombres de negro, es un tema que para mí, quizá hablamos, se ha mezclado con el tema de los hombres de negro muchas cosas distintas, muy posiblemente. Que ha habido interés en silenciar determinadas informaciones asociadas a ovnis fundamentalmente, eso está claro. Que eso lo han representado los llamados hombres de negro, personajes incluso diferentes, ¿no? Porque no se trataba, en los relatos de los testigos que dicen haber visto esos hombres de negro, no están contándonos que se trataba de dos agentes de la KGB o de la CIA que le quitaban la fotografía, hablan de algo más etéreo, es decir, son auténticos encuentros con algo desconocido, ¿no? Por eso son cosas distintas a ese intento de ocultamiento. Por lo tanto, los clásicos hombres de negro, tal cual se entienden, yo no creo que eso exista. Pero así es el nombre, es que el nombre de hombres de negro, claro, claro, da un poco pie a la chabacanería. Claro, claro. Y luego, por otra parte, que si está Putin detrás del envenenamiento, pues evidentemente no lo va a resolver ni Scotland Yard ni el MI6, que van a intentar que nadie se entere de lo que ha ocurrido, ¿no? Putin, cuando era jefe de los servicios secretos rusos, antes de ser presidente del país, antes de ser primer ministro, en ese momento se produce un acontecimiento que para mí es el clave en toda esta historia, que son los atentados de septiembre del año 99 en esos tres edificios en Moscú, también otros dos atentados, otro en Leningrado, otro que se produce en una de las repúblicas en Dagestán, atentados que Putin personalmente acusó de esos atentados a los chechenos islamistas, ¿no? Y que por eso inició la guerra contra Chechenia. Sobre esos atentados y sobre el cuarto de los atentados en Moscú se ha hablado muy poco. El cuarto de los atentados no se produjo porque se detuvo a los responsables, a los quienes querían cometer ese atentado, y eran casualmente agentes de los servicios de inteligencia rusos. Y existen muchas sospechas, incluso en los primeros, y yo estos días he estado viendo los retratos robots, por ejemplo, que de los testigos de aquellos tres atentados, no corresponde para nada con chechenos esos retratos robots, y la causa de la muerte de este espía, de otros espías en Rusia y de Ana Politkovskaya, lo que une a todos ellos es saber y la decisión de todos y cada uno de ellos de publicar la verdad de lo que había ocurrido en septiembre del 99. Esto todo quiere decir que Putin personalmente, evidentemente, no es el responsable de esa muerte, pero sí, esos servicios de inteligencia rusos, estoy absoluta y totalmente convencido de ello. Además, espero que la muerte dentro de la desgracia puede que sirva para que se conozca la verdad de esos atentados. Estamos hablando de unos atentados terroristas que un máximo dirigente de unos servicios de inteligencia posiblemente provocó, porque él acusaba personalmente a Putin de haber dirigido esos atentados, pero también lo decía Ana Politkovskaya. Ana Politkovskaya, por ejemplo, descubrió que el jefe de aquellos que secuestraron el teatro de Dubrovna en Moscú, que es otra de las informaciones que se han dado a conocer muy poco, pues Ana Politkovskaya descubrió que el jefe de ellos era un íntimo colaborador en tiempos pasados de Putin, ¿no? Sacar eso a la luz, estamos hablando de la mayor acusación que en el último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha podido tener el presidente de un país poderoso en el mundo, ¿no? Luis Miguel de Pamplona se pregunta si hay nuevos datos sobre la gripe aviar, esa que parecía que iba a acabar con muchos de nosotros. Pues últimamente dice Luis Miguel que no ha oído ni leído casi nada sobre ella. Pregunta si hay alguna razón escondida para que antes fuera una plaga y ahora no. No, que no hay casos, que se ha vendido el Tamiflu que había y... Sí, que se seguirá vendiendo, que de vez en cuando van a intentar, que igual muere una hormiga que está en contacto con un pollito un día y acusan a eso, pues se venderán 10 millones de Tamiflus más, pues que lo que tanto dijimos y que tanto se nos criticó, ¿verdad? Sí. Que no había que tener miedo, que todas estas epidemias de las que se nos hablan, que se repite la historia del mal de las vacas locas, que dentro de 5 años será la gripe de la cebra, que puede llegar a contagiar a los Paranthropus robustus que emigraron a través de África y que puede llegar a Europa y que nos dirán, bueno, pues pueden producirse una serie de combinaciones en el ADN y mutar esa gripe y causar. Bueno, pues desde que se produjo toda la pandemia informativa de la gripe aviar hasta el día de hoy, en España, por ejemplo, en España, si no más lejos, han muerto de gripe aviar, ¿cuántas personas? Yo creo que entre 44 y 45 millones. Ninguna ha muerto de gripe aviar. No, por gripe común han muerto 4.000 en España, desde la pandemia de la gripe aviar. Y sin embargo los casos de malaria se han doblado. Sí. Se han duplicado. Exacto. Se han duplicado. Exacto. Y... eso, pues, como no, pero el hombre que puede resolver eso, que es un científico colombiano de primera y extraordinario, tiene sus laboratorios embargados. Y sin embargo están probando una vacuna militar en Mozambique con dinero... con dinero español y con el dinero de Bill Gates, que eso es una historia para contar, ¿no? Más cosas. Juan nos escribe desde Valencia para agradeceros que habléis de la prehistoria de los humanos. Dice que Homo sapiens no se atrevería él a decir, pero que le interesa la forma de vivir de la gente, que le interesa la forma de vivir de la gente a lo largo de toda la historia, y esa etapa pues le interesa mucho últimamente. Y además le gustaría, si podéis comentar un poquito, qué os parece la saga de Jam Howell, por ejemplo, el clan del oso cavernario, y sí, en qué grado se aproximaría a la realidad, en vuestra opinión. Por cierto, no cambies Bruno Cardeñosa, dice. Sí. No lo haré, mientras... No, él no tiene intención por el momento. No, no tengo intención. Otros sí. Otros sí. Seguramente hoy he pasado a formar parte de la lista de Putin. Lo que pasa es que va a ser tan grande esa lista, que, bueno, que ahí hay un tsunami que es imposible que paren. El clan del oso cavernario me encantó. A mí me gusta, es la única ley de la serie. No lo he leído, lo tengo ahí, pues sí. Está bien, es entretenida y divertida. Sí, porque es toda una serie. Y la película. No, la película no está nada mal. Bueno, a mí no me disgustó. Pero la rubia que sale de protagonista, en fin, bueno, también, es un poco prehistórica. A mí sale pues, Raquel Welch. No, Jesús, Jesús, un humano de la época, salvo que no fueran rubios, probablemente serían negros. Salvo que fueran negros, probablemente, pues no creas que estarían bastante... lo que se ha conservado están bastante más cachas y mejor que nosotros, ¿eh? A mí la película me decepcionó. No, a mí la película me pareció que era... el juego dentro de esa misma temática. A mí, ¿no?, es que la búsqueda del fuego me hacía mezclar las épocas. Sí. En cambio, en el clan del cavernario, pues bueno, es el concepto de lo que es la novela. La aventura de una niña aislada entre una especie que no es la suya. Sí. Eso es bastante original. Sí, está muy bien. Nos escribe un argentino viviendo en Barcelona, Roberto Funes, que hace 4 años que escucha el programa. Dice, soy realmente unos monstruos. Me da mucho placer vuestra manera de compartir conocimientos, la alegría de la pasión por el conocimiento, que se ríe y aprende mucho con Jesús, Carlos y con Bruno. Y os pide que cuando podáis habléis del acuífero guaraní que comparten Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y además las tropas norteamericanas apostadas en Paraguay. Así es. Bueno, ya la mayor reserva de agua dulce del mundo, obviamente, fuera de la que está helada, obviamente. Sí, sí, sí. Y uno de los puntos esenciales de la geoestrategia del próximo siglo. Exacto. Por eso es tan importante el referéndum que ha ganado en Uruguay decretando el agua como dominio público. Como sí, público. Esa es la gran lucha. Yo creo que además, esas son las noticias importantes del planeta, que aquí no sé qué se cuenta. Pero yo creo, y aquí Juan Antonio lo sabe, yo creo que este programa, Juan Antonio es el responsable, además, en esa sección de azul y verde, desde el número uno del programa se viene diciendo eso, y la historia está demostrando que la lucha por el agua, y que lo que hay que hacer es reclamar que el agua no se considere propiedad de nadie, propiedad de nadie, que sea un derecho humano, y actualmente está empezando a considerarse en algunos sitios como, bueno, pues como cualquier otra cosa que pueda ser objeto de transacción, ¿no? Y vamos, la humanidad va a dar el salto más cuantitativamente hacia atrás de la historia en mucho tiempo si algún día, cuando llegue la información económica en los periódicos, digan hoy el barril de petróleo está a $78, hoy el metro cúbico de agua a 27. El día en que eso pase, la hemos fastidiado, ¿no? Vamos a luchar porque eso no suceda, ¿no? Sí. Dice Juan de A Coruña, ¿cuándo vais a dar una explicación tan minuciosa como la dada hace unos cuantos programas acerca de la hipótesis portuguesa sobre la hipótesis gallega del origen de Colón? No hay pocos libros que traten el tema, dice Juan. Por cierto, en algunos de estos libros se puede comprobar que, por lo que respecta a los topónimos con los cuales Colón bautizaba las nuevas tierras descubiertas, lo que estaba era duplicando nombres ya existentes en la costa gallega. Eso es cierto. Sí, ¿verdad? Eso es cierto. O sea, sí. Hay nombres. El problema es que muchos otros estudiosos han hecho lo mismo en función de nombres catalanes. Porque posiblemente algunos de esos nombres gallegos estaban duplicados de nombres catalanes. Entonces es difícil seguir la filología, el árbol genealógico de cada uno de esos nombres. Medieval, ¿no? La España medieval incluye Portugal. La península ibérica medieval estaba enormemente relacionada entre sí. Mucho más de lo que a veces algunos quieren pensar actualmente. Es decir, ser gallego no significaba en la Edad Media nada, porque ser gallego y ser andaluz era lo mismo, eran súbditos de la corona de Castilla. Qué poco ha cambiado. Claro, es decir, que no, que básicamente era lo mismo, que no había una diferencia estructural, mental, de nada. O sea, que la tripulación de Colón había vascos, había cántabros, había asturianos, había gallegos, había andaluces. Era mayoritariamente andaluza, obviamente, pero había gente de todo lo que era la corona de Castilla como tal. Pero eso no impedía que no hubiera también aragoneses, catalanes, de manera, o mallorquines, de manera ocasional o original, igual que había italianos, o algún francés o portugueses. Claro, y que aquellos nombres no todos fueron propiedad y dominio de Colón. Y a veces incluso se podía sugerir, es decir, entre la gente, entre las situaciones, claro. Como ocurrió luego en tierra, en América, cuando estaba el nombre. Hombre, el conquistador no era el líder de la expedición, era el que ponía el nombre a todos los sitios. Es decir, no los colocaba solo en su pueblo, había un montón de gente que iba con él. Y cada uno de ellos opinaban, decía, venga, ¿cómo quieres llamarlo? Además, solamente es población. Posiblemente pues venga, Córdoba al sur, pues ya está. Por la toponimia, es un trabajo que se podría hacer y sería precioso. Pero sería casi imposible. Se podría demostrar el origen de Colón en cada uno de los puntos peninsulares. Pues probablemente, esa es la cuestión. ¿No? Y en cuanto a que no hayamos hablado de la hipótesis gallega, pues es porque no ha habido ocasión como la portuguesa, como había un libro, pues aprovechamos. Sí. Pero como alguien dentro de poco publicará un libro diciendo que era de Puente de Eume, pues aprovecharemos esa. Hay una casa de Colón, hay algunos libros publicados hace algunos años. Todas las teorías que habla sobre el origen de Colón, desde mi punto de vista, la más endeble es la gallega. Fíjate. Porque ya no hay historiadores gallegos. Ya Jesús los hundía a los pobres. No, es verdad. Eso estaba allí. Además, he visto el cartel que pone casa natal de Colón. Intentado hablar con gente un poco que defienda esa postura y ya prácticamente está desechada porque se han dado cuenta que no se puede defender. Solo se puede defender a través de la toponimia, porque con la toponimia también se puede defender la hipótesis portuguesa, la catalana, la mallorquina y muchas más, ¿no? En estos personajes universales se dan todas las hipótesis. Yo en una ocasión escribiendo sobre el rey Arturo me topé con la hipótesis asturiana. Uh-huh. Rey Arturo asturiano. Bueno. De Cangas. Más cosas. Dos puntualizaciones nos hace llegar Carlos Carrera desde Madrid. Y es que se comentó en el programa, cree que fue Carlos Canales, que la ciudad de Toliati en Rusia debe su nombre a un ingeniero italiano por el acuerdo para la producción de automóviles Lada. No era ingeniero. Copiados de los 124 de Fiat. Lo de los automóviles nos dice Carlos que es cierto, pero que el nombre de la ciudad fue dado en honor al líder comunista italiano, Palmiro Togliatti, que originalmente se trataba de la ciudad rusa de Stavropol, fundada en 1737. Efectivamente, y no, ya sé que no era ingeniero, que era Togliatti, claro, por eso. Y la segunda apreciación, que se comentó que la procedencia de los fineses es asiática. Sí que hay parentesco, dice Carlos, en lo lingüístico, con la lengua magiar de los húngaros y la de los estonios, pero que lo curioso es que estando las lenguas finas y magiar emparentadas, los que las hablan no se pueden entender en absoluto entre ellas. Claro que no, son lenguas diferentes, pero juego como el español y el persa. Exactamente igual, tienen la misma unión. Aparte de eso, no son asiáticos, son urálicos, vienen de los Urales, vienen de Europa. Vienen de la cuenca del Kama. Fantásticos estos oyentes, ¿eh? Pero que no es Asia. Es que a veces nos olvidamos dónde acaba Europa. No, pero yo creo que él dice que no vienen de Asia, ¿no? No, dicen que yo dije que vienen de Asia, ¿no? Ah. Que la familia lingüística es asiática, claro. Las lenguas urálicas se hablan desde Mongolia hasta Laponia. Pues aclarado queda. Venga. Pues terminamos con dos correos, el de Ángel Domínguez y el de Alejandro García. Ambos quieren comentaros acerca del proyecto Orgasmo Global, que pretende enviar una oleada de energía positiva al planeta por medio de miles, ojalá millones, dice Ángel, de personas que harán el amor el 22 de diciembre a una hora determinada, aprovechando las implicaciones de ese proyecto de conciencia global. Qué maravilla, ¿eh? Aquello de sincronicemos nuestros relojes. Sí. Pues nos cuenta que la página global... Como pase con eso que decían de los chinos cuando saltan todos. Ya lo sé, ya lo sé. Nada, que a ver si los oyentes se animan, que hay una página que es Global Orgasm. Yo lo patrocinamos. Claro, sí, claro. ¿Qué hay de malo? El oyente dice que desde luego piensa aportar su granito de arena. Esto es lenguaje subliminal. ¿Cómo se llama? Orgasmo Global. Orgasmo Global, por la paz mundial, sí, porque fíjate, buscan ese momento orgiástico, ¿no?, para elevar la vibración del planeta y todo eso. Pero yo soy un poco partidario de lo que decía Hemingway, que decía, dice, una cosa merece la pena hacerla, no merece la pena hacerla. hacerla. Si se merece, y si merece la pena hacerla, hay que hacerla bien. Si estás haciendo el acto sexual, estás en el orgasmo, hazlo y concéntrate exclusivamente en eso, en otro tipo de cosas, porque entonces la energía sí que se disipa ahí. Exactamente. ¿Cuándo es el 22 para saberlo? El 22. Viernes. Viernes. El día de la Lotería Nacional. ¿La hora? No, globalorgasm.org. O sea, es todo el día. Pues nada, amigos. El 22 de diciembre, hicemos nuestros mástiles y lancémonos al abordaje. Gracias, Bruno. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos.